Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y sí, efectivamente son las 5, las 5:32. Este miércoles, ¿qué? Dios mío, ¿qué es? ¿Es miércoles 20, qué? 20 de mayo. Es miércoles 20 de mayo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno que están con nosotros. Lorna, tengo en serio, buenas noticias. ¿En serio? Buenísimas noticias. La semana pasada dimos la hora, dimos el clima, que no vas a poder creer. Sí, está lloviendo ahorita. Así que está lloviendo. El clima actual es lluvioso. Y afortunadamente varios de nuestros compañeros que están escuchando el programa nos dieron el reporte de tráfico. Así es. Subió bastante el rating. Mira. Subió bastante el rating. Entonces yo no sé si debo de decir la hora cada 5 minutos, cada 10 o de plano cada minuto nomás decir la hora para que la gente esté como que al tanto. Bien. Porque yo creo que eso puede funcionar muy bien. Y además que nos digan en sus lugares de donde están trabajando y así, sí. ¿Cómo está el clima? Me parece perfecto. Porque hay algunos. México, bueno, al menos el DF es tan grande. Exacto. Que uno nunca sabe. No es lo mismo aquí que satélite. Sin duda. En tantas otras. En tantas opciones. No es lo mismo aquí. No solo que climatológicamente. No solo climatológicamente, o ¿no? Nesa. Lorna, ya, deja de hablar. Deja de burlarte a esa gente. No, digo, pues. O sea, ya es muy, muy feo para ellos ya vivir en esas condiciones. Y tú tienes que burlarte de ellos, Lorna, por favor. No, no es burla, es nada más para saber cómo está el clima. Yo siento que puede ser un buen clima, puede ser un mal clima, pero cuando vives en Nesa, desafortunadamente. No es muy agraciado. Lo siento mucho, señores. Yo nunca he ido, pero me han contado. Y déjenme decirle, me han contado cosas muy, muy terribles. Qué horrible es vivir en sí, que son condiciones muy, muy, muy chafas. Una vez me acompañaste a una boda. Yo no sé, pero es lo que he oído. Me acompañaste a una boda en Nesa. Ah, sí, cierto. Bueno, creo que se lo dice todo. Pero no hablemos de eso, damas y caballeros. Hay que hablar de cosas más importantes. ¿A cuánta gente de los escuchas he ofendido en los primeros 5 minutos? No puedo creer que alguien escuche este programa llamado Comic Manía. Pero bueno, señores, como lo dice el título, hablaremos, obviamente, de lo más importante en este mundo, lo que hace que el mundo gire en su propio eje, y obviamente me refiero a los cómics. Hey. La bellísima Lorna se encuentra conmigo el día de hoy. Hola. Hola a todos, y quiero saludar a La Sombra, porque luego nos preguntó si iba a estar abierto el Soho Chat, y yo, claro. Ah, perfecto. Pues va a estar abierto el Soho Chat hasta que, obviamente, los troles hagan que Lorna lo estén. Ah, sí, si me hacen enojar, lo cierro. Ah. Sí, sí, y no lo digo como reto. No es un reto. Porque no tienen que, en serio, esmerarse demasiado. Lorna, a la primera, nomás lo cierra y punto, ¿no? No va a estar así como que viendo hasta qué punto llegan. Pero bueno, mientras siga abierto, tienen la opción de hacer sus preguntas a través del Soho Chat y pueden acceder a él a través de turadioonline.com.mx. También pueden hacer todas sus preguntas a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y también todas las preguntas que quieran hacer, que las pueden hacer también en el área de mensajes de comicmaniamx, que es nuestra página de Facebook. Les pido, por favor, que no me manden nada a mi inbox personal de Carlos Joy Moisés, por la simple y sencilla razón de que no lo checo durante el programa. Sí, claro, lo checaba cuando la bellísima Lady Loki me escribía, pero bueno, ella tenía ciertas, ¿cómo puedo decir esto? Privilegios y beneficios que no muchas otras personas tienen, ¿no? Entonces, por favor, les pido que si cualquier pregunta, mejor el Twitter, el Soho Chat o al Comicmanía MX. Y también el día de hoy nos acompaña un muy buen amigo, y obviamente no me refiero a Bernardo Soto, me refiero a mi buen amigo Edgar. Saluda a la gente de Comicmanía, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Tú ya has venido al programa? Así es. ¿Sería la tercera vez que vienes? Sí, la tercera. Me parece perfecto. El día de hoy tú nos vas a echar la mano. Ok. Porque de seguro va a haber preguntas. Porque mucha gente aquí en Comic Manía les gusta hacer preguntas donde nomás dice como, ¿qué te parece tal cosa? ¿Qué te parece tal cosa? Pero no me mandan las imágenes. Claro. Y es un poquito más difícil para mí saber si algo es bueno o malo si no veo la imagen. Y desafortunadamente, la persona que siempre siente, no sé, el derecho de venir a invadir mi espacio aquí en Comic Manía, su nombre obviamente es Bernardo Soto. Buenas tardes. Yo no invado tu espacio. Nunca trae un celular digno para poder echarme la mano. Porque, y además, a ver, muéstranos su celular, por favor. O sea, es el que consigues en un Oxxo. O sea, perdón por el gol. Estamos de acuerdo. Entonces nunca puede checar rápidamente. Tú afortunadamente traes tu tablet. Sí. Entonces, si tenemos que checar algo en internet, lo vas a hacer tú. Porque de hecho, está hermosa la tablet. No digo la marca porque no nos patrocina, pero super tablet. Sí, exacto, exacto. Tienes aquí la Edgar Tablet. Oye, además tengo que agradecerle a Edgar que me acaba de regalar uno de los personajes de la sexta temporada de Doctor Who, uh-huh. Sexta, séptima, que es un, ¿cómo podríamos decir? Es un guardián del silencio. Exacto. Y a mí, obviamente, Edgar me trajo una playera preciosa. Ah, está padrísimo. Con varias imágenes de Batman. Y obviamente, Edgar vino acá a traernos regalos a nosotros dos. Sí. Y verdad, nomás llega aquí como Juan por su casa. Ni saluda a la gente. Ya no te voy a invitar a las bonitas premieres porque creo que todos lo están tomando. Ah, así es. O sea, llevas regalos y te invitan. Ya no te voy a llevar a ningún lado. Sabes que hablando de invitaciones, gracias por invitarme a ver Terremoto. Llegué obviamente a la función de prensa ayer a las 7:30 y resulta que se la pospusieron hasta el jueves. ¿Y cuándo me lo dice Bernardo? Cuando ya estoy ahí. 7:20. A las 7:20 me lo dice. Bueno, pero entraste a ver otra película, supongo. No entré a ver otra película, pero me tenía que regresar a mi casa. Estaba muy cansado porque ayer tuve que madrugar. Larga historia. O sea, levantarme a las 6 de la mañana no es lo mío. Y peor aún, levantarme a las 6 de la mañana para ir al gimnasio. No es lo mío. Lorna, no. Tú me has visto despertarme temprano. Sí, no. No soy la persona más agradable del mundo. No. Pues quería regresar a mi casa, pero obviamente eran las 7:30. A la hora pico. Hice como una hora y cacho para llegar a mi casa y nomás ahí diciendo, te odio, Bernardo. Fue, ¿yo qué? ¿Por qué no me avisas yo con no tiempo? Moví la invitación. Tú lo sabías el lunes, desde el lunes lo sabías. Ah, bueno, sí. Y me lo dices pasa. A las 7:20 del martes. Te hubieras quedado a ver otra película. ¿Y por qué me hablaste? Hubieras puesto a ver Avengers. Hubieras encontrado algo distinto. Hubieras visto de nuevo la gloriosa Mad Max. Dios mío. ¿No te gustó Mad Max? ¿Puedo terminar? Okay. Para empezar, yo no sé si tú sabes, este programa parece que está improvisado, pero hay secciones. Claro. Entonces, la primera. El tráfico y el clima. Además, eso, ¿trajiste tu información de tráfico y el clima? Está horrible la ciudad. No, de verdad, no sé por qué. Pero dilo como si estuviéramos en radio. Ajá, de verdad. Así de porque que... ya decidimos, tanto Lorna y como yo, no estabas presente para esa junta, que la razón por la que estamos perdiendo. ¿Rating? Rating, pero como si fuera una herida de bala. Como si fuera la sangre saliendo de una herida de bala, es porque no estamos siendo como una estación de verdad. O sea, hay que hablar de esta manera de vez en cuando porque no la gente se acostumbre. Dios mío. No me sale. Y tenemos que decir, de hecho, tenemos que decir que ahora son las 5:40 minutos. ¿Qué? ¿20? ¡20 de mayo! Entonces, y Lorda tiene que dar, obviamente, el clima. Llueve. Y tú vienes de la calle, no puedes decir así, pero bien, como si fueras en el helicóptero, decirnos cuál es el. Exacto. Sí. Bueno, la zona de Marina Nacional y circuito interior presenta tráfico lento. Parece que todo mundo olvidó cómo se maneja, ¿eh? Gracias. Ahí, nuestro ojo en el cielo, Bernardo Soto. Y bueno, me gustaría decirles a todas las personas que no se encuentran aquí presentes con nosotros en este programa. Es radio en vivo, ¿qué esperaban? A todas las personas que se encuentran con nosotros, que no se encuentran con nosotros en cabina, pero siempre participan. En espíritu. En espíritu con nosotros. Ay, es como religioso el programa. Siempre ha sido yo, y yo soy la salvación de todos. Y resulta que me gustaría darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, en particular las personas que siempre nos acompañan. Me refiero obviamente a los chicos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, obviamente los chicos de La Covacha, lacovacha.net, y sin duda la bellísima píldora atómica de Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Y me gustaría dar las gracias como siempre a Israel por hacernos esos bellísimos, bellísimos flyers. El flyer de hoy me encantó porque utiliza una imagen de Flash, de la serie de Flash. Tienes a Grant Gustin como interpretando a Flash. No solo está increíblemente padre la imagen, el episodio final de la temporada de Flash fue la cosa más hermosa del mundo. Entendieron que de vez en cuando es mucho más bonito dejar todo como que a la intemperie, a ver qué va a pasar, para enganchar a la gente para que regrese a la próxima temporada. Y lo hicieron de una manera genial. No sé si deba de dar spoilers, ustedes díganme. ¿Ya vieron el episodio final? No, pero tal vez ya. ¿Verdad? No, le vale porque él solo ve S.H.I.E.L.D. Porque aparentemente S.H.I.E.L.D. se va a poner buena eventualmente. Y Daredevil. Bueno, Daredevil, o sea, no deberías de mencionar esas dos series en la misma frase, mucho menos en el mismo aliento. A mí me pasó así con Smallville. ¿Qué pasó? Pues igual me quedé esperando 10 años. Para no te gustó Smallville. Es que no la entendiste, dirían. A mí me encanta cómo Bernardo... Dos son con poder. Es que era eso. Espérate. Bernardo le gusta Smallville, le gusta S.H.I.E.L.D. y viene aquí a argumentar conmigo acerca de cine, Dios mío. Pero bueno, ahorita hablaremos de Mad Max Fury Road, que tenemos que hablar de ella. La vi, obviamente. Ahí también me tienes que... Me hiciste una pregunta que se me hizo muy interesante acerca de un amigo y su experiencia viendo Avengers. Ah, claro. Que de hecho me dio mucha risa. Mi buen amigo Spike Valentine, él tiene una página que se llama Nerd and Roll y muchas veces comparte sus artículos en Comic Manía MX, nuestra página de Facebook. Compartió uno acerca de sus observaciones de Avengers y vi que la gente ya estaba comentando. Dije, ¿sabes qué? Mira, al final del día esto dice Comic Manía y tiene que reflejar mi visión de las cosas. Y como ustedes saben, cuando eres el rey y absoluto dictador de tu propio imperio, tienes el derecho de quitar y poner cosas. Pero Spike siempre anota que me parece esto lo anota Spike. Me parece perfecto. Y resulta que lo que pasó fue lo siguiente. Llegaron las viandas. Mis viandas. Ah, no hay viandas para todos. Es mis viandas. Uy. Y resulta que leí el artículo y dije yo, no creo que la gente deba de leer esto. Al menos no en Comic Manía. En Nerd and Roll pueden leer lo que ustedes quieran. O sea, yo no soy la autoridad ahí. Pero dije, no puedo ser responsable o culpable de esparcir esta opinión por el mundo. Dije, no puedo. Ya de entrada, poniendo que la primera estuvo mejor que la segunda, dije, ya estuvo bien. Y desafortunadamente, algo sucede. No sé si te pasa a ti, Edgar. Me imagino que le pasa a Bernardo porque es una persona que se deja llevar por todo lo que sucede a su alrededor. No es una persona con opinión propia. No sé si te pase a ti. Resulta que si la gente ve algo escrito, por alguna razón u otra, le da más gravedad, le da más importancia. Sea una buena o mala opinión, sea una opinión que merezca ser dada, la gente le toma más en serio. Y a mí eso me hiela la sangre, porque veo varios blogs, veo varios videoblogs, veo varios canales de YouTube donde gente está escupiendo tonterías. Y en realidad no tienen nada importante que decir. Nomás están dice y dice cosas porque se les hace gracioso o porque creen que cualquier cosa que digan es brillante. Y pues al final del día la gente lo cree, porque alguien se tomó la molestia de escribirlo o de videarlo y de subirlo a internet. Entonces digo, yo no puedo ser partícipe de esto, porque además podrá poner Spike Valentine, que lo puso Spike, pero de alguna manera u otra, como dicen por ahí, the buck stops here. Y Carlos Joimos es el responsable. Entonces dije, no, entonces ya lo borré. Y también curiosamente otro buen amigo, se llama Héctor, súper linda persona que ha compartido varios de sus artículos. El día de hace unos días compartió algo de que él sentía que la película de Batman contra Superman iba a durar 7 horas por la cantidad de personajes que están metiendo. Ojalá que sí. Y sentí que que fue una como fue medio agresiva lo que puso, pero dije, voy a dejarlo un ratito. No me ofende. Por eso se me hace muy extraño cómo puso la frase, ¿no? Y después hoy puso, ¿qué cómics están leyendo? Como que quería hacer un sondeo de qué es lo que la gente estaba leyendo. Pero cometió el gravísimo error de utilizar la portada de Crepúsculo Esmeralda, número 2, que es cuando mi buen amigo Hal Jordan, uno de los mejores linternas verdes de todos los tiempos, queda loco y mata a los Green Lantern Corps. Y dije yo, Héctor, me quedarás muy bien, pero elegiste mal la imagen. Y la borré también. Y eso nada más me hace pensar, digo, por eso es que pierdo amigos. Por eso es que la gente me odia. ¿No crees eso, Lorna? Sí. O sea, desde que tú me conoces, hace como 7 años, he perdido fácil 10 amigos o 15. Y dos veces por poco te pierdo a ti. Sí. Sí. Y sí, Bernardo, bueno, déjame decirte, él es el próximo. Porque a mí me encanta, le estaba hablando con Lorna. Bernardo nomás dejó de venir. Básicamente dejó de venir. No dejé de venir. Dejó de venir, sin hablar ni nada, nomás dejó de venir. No, te lo dije. Pero nunca faltaba a los programas de Lorna. Dije, ah, claro, porque como Lorna sí lo deja participar, sí lo deja hablar. No, yo... Nomás viene a molestarme a mí y a agregar al programa de Lorna. ¿Me quieres hacer recordar lo que dije para que tenga otro strike? No lo voy a tener. Pero que tengas un strike ya habla mal. No, ya vacié mi cuenta con lo de Avengers. Ahorita estoy así Liv es la séptima. Pero, y vamos bien. No hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics y obviamente de cine y muchas otras y cosas más. Y de la más. Presentación de Panini de Star Wars, si me das tiempo al rato. Tienes que hablar de eso, sí, obviamente. Yo obviamente no pude ir porque era las 10 de la mañana. Y yo ayer, es que fue horrible, no sé si les pasa a ustedes. Se levantan muy temprano y se aguantan todo el día sin tomarse una siesta, con la idea de que, o sea, entonces pues estoy tan cansado que a las 10 me dormiré y ya se arreglará mi horario y estaré descansado ayer. No, pero, a las 2 de la madrugada, 2 y media de la madrugada, me dormí porque estaba viendo Flash. Yo, ¿no? Por eso ya no veo la tele en la noche, porque un capítulo más. No, y déjame decir una cosa, y estoy muy enojado porque desafortunadamente, ahorita hablando de Daredevil, yo quería ver de nuevo Daredevil. Y la quiero ver de nuevo, porque la primera vez me la eché toda la serie, los 13 capítulos, en 3 días. Quiero, en serio, darme mi tiempo, saborearla. Pero no la podía saborear porque, obviamente, mientras la estaba yo viendo, gente, ya estaban llegando los spoilers a Facebook. Y dices tú, o sea, no puedes vivir así. No puedes vivir así con esta nueva generación. Por decir, yo cada vez que voy a poner un spoiler, pongo spoiler. Para que la gente tome la decisión si leerlo o no. Pero ahorita no, como que la gente está constantemente spoileando. O sea, literalmente terminó la película de Avengers y ya la gente estaba posteando, se muere Quicksilver. Y yo, espérense. O sea, lo importante es la gran sorpresa. Pero es que es como la cultura de la inmediatez, ¿no? Sí. Habría que ver cuántas personas realmente disfrutaron la película. Y te das ese tiempo después de la película, o en inmediato tomas el teléfono y quieres escribirlo. ¿Qué hicimos tú y yo? Nos echamos un podcast de 1 hora 20 minutos, sí, hablando de la película. Exactamente. Yo lo subí y les dije a la gente, por favor, no lo escuchen si no han visto la película. Exactamente. Es que, como... Y es lo único que la gente tiene que hacer. Sí. Lo vas a poner en tu Facebook, está bien chido. Ponlo en tu Facebook, pon ahí grandísimo. Si no han visto la película, por favor, no lean esto. Pero bueno, hay dos opciones. Podemos hablar de Mad Max. Podemos hablar de Avengers o podemos hablar de Star Wars. Uy, Mad Max y Star Wars. Lorna, tú eres la dama. Hablan de lo que quieran porque no he visto ninguno. No, me refiero. ¿Quieres que hablemos de Star Wars primero? De Star Wars, para salir rápido Star de eso. Wars. Sí, a ver, ¿qué pasó con los chicos de Panini? Panini. Un fuerte saludo, obviamente, a Ricardo Cachua, que fue el que me invitó. Desafortunadamente no pude ir es demasiado temprano para mí. Sí, dilo. No, tú necesitas eventos nocturnos. Claro. No, Panini hizo su presentación de sus nuevos títulos, que son los que ya está editando Marvel en Estados Unidos, que llevan un tiempo. Esta semana empieza a salir el Star Wars número 1. Que está buenísimo. La novedad es que viene con Jason Aaron y John Cassada. Jason Aaron no ha escrito nada que me haya gustado, excepto Star Wars. Mira. No me gustó nada de lo que hizo para Marvel, pero me está gustando mucho lo que está haciendo para Star Wars. Está como atrapado en los principios de los 80. Sí. El arte de John Cassaday es la cosa más hermosa del mundo. Es genial. Todos los personajes se ven como los actores, pero no a tal nivel que se ven grotescos. Por decir, yo he visto muchos artistas, que tratan de imitar los rostros de los actores reales. Y que es difícil. Es muy difícil, especialmente cuando lo hacen con los chicos de Star Trek. Y hacen que se vean, o sea, bien feos. O sea, porque parece que... No, nada más se ven bien las portadas. Porque cuando hablan dicen, ay, así quiero que no abría la boca. Exacto. Y es muy curioso, como que tratan de imitar tal cual una foto de los personajes, que no se ve un rostro que se está moviendo, no se ve un rostro que está... Y se ve raro porque el resto del cuerpo, el resto del escenario, se ve... Ay, aquí como que recortaron una cabeza y la pegaron. Así. Ajá, casi se ve muy extraño. Y con el de Viaje a las Estrellas pasa eso. Constantemente. Pero curiosamente, aquí, en este, mínimo este título de John Cassaday, me encanta el arte, ya leí Princesa Leia y Darth Vader. Darth Vader jamás ha sido uno de mis personajes favoritos porque es el villano. Y yo, a mí nunca me caen los... No, no me caen bien. Tú eres de los buenos. Odio a los villanos. Pero curiosamente, el cómic de Darth Vader está genial. Uh-huh. El único que no me está gustando es el de Princesa Leia. No me está gustando para nada, a pesar de que el arte está hermoso. Yo me estoy esperando a que se complete. Es una miniserie de 5 números, entonces sí. Lo quiero leer de corrido. Te lo recomiendo, porque ya leí los primeros 2 números, no me gustaron para nada. Pero los 3 de Star Wars que han salido son geniales y los 2 de Darth Vader me fascinaron. Y las portadas de Darth Vader están excelentes. Estos 3 títulos van a ir saliendo. El de Star Wars ya lo encuentran esta semana. Bien. Viene con 4 portadas variables. Okay. Que no salieron en la corrida del millón y más de Estados Unidos. Bien. Sino que son directo de Italia, o sea, para los mercados de Panini, México, Francia, Alemania. Bien. El mes que entra aparece Darth Vader, también con 4 portadas variables. Okay. Después es el título de Leia, lo van a estar usando para presentar miniseries, la de Leia, y después viene la de Lando. Ah, ese va a ser muy interesante, porque si hay un personaje que me gustaría saber más, es de Lando Calrissian. Y que va a ser como precuela a lo que vimos en el Imperio Contraataca. No sé si lo hagan, pero a mí lo que me gusta es que el personaje era un... ¿Cómo puedes decir? ¿Una mala persona? No digamos una mala persona. No, era un pirata. Era igualito a Han Solo. Era en inglés se dice smuggler. ¿Cómo se llama esto? ¿cómo se podría decir? Era un traficante, era un pirata, se aprovechaba de la gente, era un apostador. Es como un Bival. Era un Bival, claro. Sin duda. Y de ahí se vuelve un burócrata. Y eso me gustaría ver ese cambio. Porque esa fue la razón por la que él traiciona a Han Solo, uno de sus mejores amigos. No lo hace por su bienestar, lo hace por el bienestar de todo Bespin. Sí. O sea, no lo hace por el bien personal. Bueno, lo hace de por Cloud City, Bespin es el planeta. Ah, bueno, pero de Cloud City. Lo hace por el beneficio de sus trabajadores. Y él lo dice. Y dices, te pones a pensar. Obviamente lo odias en el momento. Sí. Pero entiendes qué es lo que está pasando. Es un hombre que no tenía responsabilidades y aprendió que con gran poder tiene una gran responsabilidad. Y termina haciendo tratos con los villanos por el bien de... ¿Qué buena es esa película? El Imperio Contraataca es una de las tres, sí. Es una de las mejores, pues, porque tiene tantos niveles. La miniserie de Lando explorará el antes de Lando, uh-huh. Como pasó en el antiguo universo expandido, que Lando fue de los primeros personajes que se empezó a explotar. Claro. La miniserie va aquí. ¿Y va a manejar el Millennium Falcon o todavía no sabemos? No sabemos qué tan atrás sea. Pero sería lindo, ¿no? Porque hicieron una serie de tres novelas. Ajá. Uh-huh. Donde es Lando manejando el Millennium Falcon. Que sería muy interesante para ver si alguna vez funcionó el Millennium Falcon o siempre. Es una basura. Vienen esas tres. Viene la de Kanan, de Star Wars Rebels, que ¿sí? Es como la precuela de Star Wars Rebels. Vemos el Jedi que es en Kanan. Exactamente. Y cómo escapa de la Orden 66. Hasta eso es lo que ya habían dicho. Las novedades que anunciaron es que vienen en pasta dura. Uh-huh. Los recoloreados de las adaptaciones de las películas, las originales, las de Marvel del ¿sí, sí? 77. La primera de Howard Chaykin que viene recoloreada. Vienen los tres en pasta dura. Bueno, mira, nomás tengo una cosa. Adaptaciones, yo nunca he sido gran fan. Pero Howard Chaykin es uno de los mejores dibujantes de todos los tiempos. Entonces cualquier cosa que haga él merece ser mínimo ojeada. No, y que además viene con el primer tratamiento, con el tratamiento del guión que no llegó a la película. Ah, o sea, okay. Con todos los cortes que hubo. Entonces tú leías el cómic, oiga, esto no salió en la película. Sí, alguna vez hablamos mucho acerca de Biggs Darklighter, uh-huh. ¿No? Que tenía un papel bastante importante. Ah, bueno, ¿qué tan importante va a ser? Que parece que alguien quiere hacer un documental de Biggs. Y cómo la grabación de Una Nueva Esperanza. Uh-huh. Como que siguiendo al personaje de Biggs y a Dark Wild. Para las personas que no sepan, Biggs era el mejor amigo de Luke Skywalker. Y muere. El piloto a Freddie Mercury. Tom Selleck, por favor. No, bueno, Tom Selleck. O sea, no lo compares con Freddie Mercury, por favor. Es que es más Freddie Mercury. Compañero, por favor, si tienes la opción de Tom Selleck, siempre utiliza la opción de Tom Selleck. A lo que voy con todo esto es que eran mejores amigos. Sí. Él se une a la rebelión primero. Y juntos atacan a la Estrella de la Muerte. Y obviamente ellos son los que mueren. Y en el cómic se trata más eso. Además, al final no salió a cuadro. Pueden decir todo lo que quieran acerca de Star Wars, acerca de su simplez y todo eso. Pero qué bonita es esa escena cuando está Luke y escucha la voz de Obi-Wan y dice: Let go your feelings, use the Force. Y él cree en algo más allá. Uh-huh. No en sus instrumentos, no en sus ojos, sino en algo más allá. ¿Estás bien? Qué bonito. Sí, sí, estoy bien. Y después descubres que estaba creyendo en bacteria. Ay, en mitocondrias ahí raras. Ojalá y eso lo borre el canon. Bueno, esperemos. Vienen esas dos. Sí. Viene un tomo que es Rebel Haste. Sí. Que es de lo último que hizo Dark Horse. Muchas cosas nuevas. Trata de un rebelde. Sí. Después de Una Nueva Esperanza que va a trabajar con Luke, Leia y Han Solo. Entonces, los héroes de Yavin, sí. Dice, claro, estos son los buenos, son los que nos van a sacar del aprieto. Y de repente, como que la historia, estos son unos improvisados de primera, ¿no? O sea, como dices, no son la élite que uno está creyendo, pero sacan la chamba, ¿no? O sea, es este grupo que logra hacer el trabajo, apoyándose entre ellos. Y por último viene, creo que la gran novedad, rumbo al episodio 7, Lucasfilm y Disney habían anunciado que iban a ver 20 proyectos literarios, novelas, libros infantiles, cómics. ¿Parte del canon o no? Parte del canon. Todo lo que está publicando Panini es parte del canon. Bien. Va a ser una serie de cómics que se llama El Despertar de la Fuerza, El Imperio Devastado, uh-huh. Que narra qué pasa después del episodio 6, sí. Como previo al episodio 7, perfecto. Al Despertar de la Fuerza. Se llama El Imperio Devastado. Uh-huh. Empieza a publicarse en septiembre. Aquí yo calculo que empezará en noviembre. Pero es uno de los cómics que te van a llevar directo, o sea, que es canon, que es oficial, imagino que ahí nos darán algunas pistas de la novela. Mira qué mal acostumbrado lo tienes, Lorna. Habló y habló, ¿no se cayó? No. Lo tienes muy mal acostumbrado, Lorna. No, bueno, ya cree que tiene sus 5 minutos aquí también no. En Comic Manía. Ya también lo cree. No, fui a reportear. Me lo estás maleducando, ¿no? Me anoté Bernardo Soto Comic Manía. Porque va a poder celoso, José Miguel, ¿eh? Nos debemos a tu público. No, la verdad fue un evento muy bonito. O sea, pero algo que sí me hablando de conflictos, que eso, siempre me gustan los conflictos, son más interesantes. Ya nos reportaste todo lo que va a traer Panini. Uh-huh. Ellos tienen el trato directo con Marvel para publicar todo lo nuevo que está sacando Marvel. Sí. Y curiosamente tú publicaste algo en Comic Manía acerca de algo que está publicando Marvel Televisa. Conozca más Televisa. No es directamente la parte de sí, cómics, sí, sino... Pero están republicando los cómics de los 70s y 80s, uh-huh, que sacó Marvel. Sí. Y tú comentabas que sabías que mucha gente se estaba entusiasmando, sí, y que en general iban a ir a comprar esos en vez, sí, de darle la oportunidad a los cómics nuevos de Panini porque se iban a tardar un poco más en salir. Pero comentabas que aunque sí merecen ser leídos, puede ser que las nuevas, sí, generaciones, o sea, lo no les interese tanto. En el contexto correcto, son cómics de antes de los de 1980 con el dibujo, el color, el guión, con una historia de, oiga, la película continúa así, no, quién sabe, yo escribo. De hecho, hablan... Lo padre de lo que está sacando ahorita de Panini, y obviamente de Marvel, es que ya tienen 6 películas con las cuales pueden trabajar. Uh-huh. Y tienen obviamente todo un universo de personajes con los que pueden trabajar. No necesariamente tienen que ver hacia el futuro. Eventualmente se resolverá todo, pero mínimo tienen esas 6 películas. El problema de lo que estaba pasando cuando estaba publicando Marvel originalmente, había una película. Y había todo un pasado y un futuro incierto. Entonces, todos los escritores tenían... como estaban encadenados. Y Lucas decía, pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Hay dos historias que he leído, obviamente, en Comic Book Resources, que me encanta leer las leyendas de cómic que presentan, sí, ahí. Presentaron dos. Una de ellas es que no tenían derecho de utilizar a Luke y Leia después de Star Wars. Entonces dijo Roy Thomas, pues, ¿qué hago? Y se le ocurre hacer un homenaje a los, ¿cómo se llama? Los 7 samuráis, uh-huh, o los 7 magníficos. Sí. Y básicamente es Chewbacca y Han Solo. Y juntan a 5 personajes más para tener una aventura. Ahí presentan el personaje de Jax, que es básicamente Bugs Bunny, pero en verde. Que curiosamente Lucas odió a ese personaje porque dice, el universo de Star Wars es un universo serio. Jamás presentaríamos un personaje tan ridículo como Bugs Bunny. Jar Jar Binks. Entonces... Y también presentaron un personaje que se llama Don Juan Quijote. Exactamente. Que es básicamente Don Juan Quijote. Es un... Es Don Quijote. Es Don Quijote. Jedi Knight. Pero hecho Jedi Knight. Él queda loco y cree que es un Jedi Knight, pero está vestido con pura basura y no tiene un sable de verdad. Y lo dejan ser parte del equipo. Y creo que él da su vida en la aventura. Y más adelante... Ah, pero hay un muchacho que se llama Starkiller. ¿Perdón? Un muchacho que se llama Starkiller, que era el nombre, sí, original de que iban a usar los Skywalkers. Y por ahí también está otra historia, creo que es David Michelinie y Walt Simonson, que después de El Imperio Contraataca se les ocurre hacer una historia dentro del cómic donde el Imperio iba a recrear la Estrella de la Muerte. Y le dicen, y así le llega el memorándum a Lucas y dice, diles que no, porque es lo que estaban haciendo para regreso del Jedi. Entonces obviamente le dicen, bueno, está bien, no hacemos una Estrella de la Muerte. ¿Les importa si hacemos un cañón gigantesco en el espacio llamado el Tarkin? Sí, pueden hacer eso, que sea el cañón, pero sin ¿cómo se llama? Sin el círculo, sin el planeta alrededor. Porque esa idea la voy a usar. Exacto. No, o sea, son interesantes y están llenos de nostalgia, pero de repente sí veo a chavos que dicen, ah, mira, es Star Wars, Dios, que estoy leyendo. O sea, sí te tienes que ubicar en un contexto correcto. Y, por ejemplo, la ventaja que tiene Panini, uh-huh, es que todo lo que está haciendo, lo está haciendo con, digamos que con el permiso de Lucasfilm y Disney, de, sí, claro, todo esto va a contar. Si una de las ideas que presentas nos gusta para episodio 7, o es más, nosotros te vamos a dar ideas, oye, queremos que desarrolles esto para que sirva de trama para... Va que va. Para episodio 7. Y ahora, como digo, son las 6 de la tarde, son las 6... No, pero nunca das la hora exacta. Tienes que, bueno, no las 6, no las 5:30. Dices, son las 5:27. Lorna, en serio, lo estás súper maleducando. ¿Cree que hasta me puede decir a mí qué hacer? O sea, ¿qué pasa aquí? Voy a hablar muy seriamente con Azrael. Digo, Azrael, deja de ponerlo en los flyers, porque ya cree que es parte del programa. No, gracias, que me incluya siempre. Se va un mes y medio del programa. Nunca va a las transmisiones en vivo en Fantástico, que son cuando es más... Es que me queda muy lejos. Cuando estoy más tenso por todo lo que está pasando a mi alrededor. Es que me queda muy lejos. ¿Qué me puede decir aquí? Haz una en satélite y recuperemos ese espacio. ¿Sabes qué? La última vez que fui a satélite, alguien abolló mi carro. No quiero regresar ahí. Chas. Tenemos. Buenas tardes, son las 6:01. ¿Estás contento? Son las 6:01 aquí este 20 de mayo, miércoles. Espero que estén divirtiendo mucho. Lorna, ¿cómo se encuentra el clima? ¿Ya acabó de llover o continúa lloviendo? Pues nos dice Edgar Peralta que Benjamín Franklin se encuentra con fuertes lluvias y la temperatura es de 16 grados centígrados. Muchas gracias, Edgar. Edgar está en todo. Es astrónomo, tendría que estar en todo. Claro, sino... no pude hacer la voz porque la verdad es que me ataco de la risa. Lorna, por favor, ¿no trabajas de eso? Sí, claro, pero me da risa al aire. Te da risa. Es la mujer más tímida del mundo. Sí. Y esa es la razón por la que Lorna jamás se ha hecho cosplay, a pesar de que lo ha prometido. Exacto. Múltiples veces. Así es. Pero bueno, ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Compren los cómics de Panini. Exacto. Nos vamos a ir a nuestro primer corte musical. Lorna, por favor, quiero que pongas esta bellísima canción. Desafortunadamente está cantada por Glee. Sí, está por Glee. Pero es una canción divina, se llama Don't Dream Is Over, y la estoy poniendo en honor al lazo nupcial que se encuentra que ahora se encuentran Ronnie Raymond, mejor conocido como una mitad de Firestorm, y Caitlin Snow, que próximamente será conocida como Killer Frost. Se casaron en este episodio, en este episodio de final de temporada. Fue un momento muy bonito. Pero eso no va a durar. No va a durar. No, va a durar menos de lo que ustedes esperan, jóvenes. Va a durar menos de lo que ustedes. No voy a decir ni un solo spoiler, pero la próxima semana prepárense para estar inundados de spoilers. Vámonos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Yeah. Dream It's Over. Todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Sean bienvenidos de nuevo a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Veo que son en este momento las 6:07 de la tarde de este miércoles 20 de mayo. Espero que estén muy, muy bien. Y obviamente la bellísima Lorna López nos va a dar el clima del día de hoy. Así es, el tráfico y el clima en Nicaragua. Gracias a Tristan. Allá son las 4:35 y el día está nublado. Son las 4:35, o sea, es mucho más temprano. Así es. Me parece perfecto. Qué bueno que nos estás escuchando, Tristan. Nos mandamos un fuerte saludo. Y Bernardo, ¿qué nos puedes contribuir? ¿Sobre clima o sobre...? A lo que sea, Dios mío. ¿Por qué arruinas todo? O sea, para empezar, no usas ni la voz. No, ni no nada. Uso la voz. No me sale. Pero bueno, lo que tengo que decir algunos anuncios más que son importantes. Y después empezaremos ya a ver las preguntas de todos ustedes, empezando con tu pregunta, obviamente, acerca de... Bueno, no es tanto pregunta tuya, es pregunta de tu amigo. ¿Mad Max? Acerca de Avengers, y obviamente hablaremos de Mad Max. Ahí les va esto. Es muy, muy, muy fácil, muy, muy simple. Este fin de semana, que cae en, ¿qué? ¿23? Sí. ¿Sábado 23? Sí. ¿Estamos en lo correcto? Sábado 23 va a ser la plática mensual en Fantástico. Vamos a hablar de 4 a 6, ahí en Félix Cuevas 875, acerca de mi buen amigo... Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil. Adoro, en verdad adoro cuando me dan temas tan buenos para tocar, porque voy a poder explorar no solo la versión de cómics de nuestro buen amigo Daredevil, obviamente las veces que ha estado en televisión, nunca, bueno, ha estado solo una vez en cine, y tan mala como es la película, mínimo aprecio el trabajo de Ben Affleck en ella. Ha salido dos veces en televisión, una en una película llamada El Juicio de Hulk, o de El Increíble Hulk, y obviamente ahorita en su serie bellísima de Netflix. Vamos a hablar acerca de todo eso, largo y tendido. Espero que me puedan acompañar. De 4 a 6, ahí en Félix Cuevas 835. Y después sería el 29, que sería miércoles 29. Será nuestra transmisión mensual, también ahí en Fantástico. Espero que nos acompañen. Me imagino que hablaremos largo y tendido acerca de Secret Wars. Ya empezó a salir Secret Wars y está a punto de cerrar Convergence. Tendremos que hablar de todo eso y de muchas cosas más. Y también a todos mis amigos que se encuentran... allí en Guadalajara, o sea, que creo que son dos o tres amigos que se encuentran en Guadalajara. Les tengo dos buenas noticias. Ya les había informado que el 30 y el 31 me encontraré en la Comagón, que es ahí en el refugio en Tlaquepaque. Sé que es un poquito lejos, pero espero que me puedan acompañar. Y ya me están diciendo más o menos de qué voy a estar encargado, pero no me han especificado muy bien de qué van a ser las pláticas, pero ahí voy a estar, espero verlos. Y también tengo que decirles que por primera vez Comic Manía se va de tour a dar pláticas, porque ya me aceptaron dar una plática el viernes 29. El viernes 29. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sería viernes 29? Sí. En Comic Castle, Guadalajara. Entonces la plática va a ser así. ¿Qué te pasa? Es que no tengo amigos en Guadalajara. Pero yo afortunadamente sí. Y uno de ellos, de nombre Heinze. Heinze me va a acompañar. Heinze ha estado en el programa 2 o 3 veces. Él me va a acompañar. Y hablaremos largo y tendido acerca de Secret Wars. Y recuerden, para hablar de Secret Wars tenemos que hablar no solo del Secret Wars ahorita, los Secret Wars anteriores, que hubo Secret War 1, Secret Wars 2 y Secret War a secas. También estuvieron los Secret Warriors, que de alguna manera u otra tienen todo que ver con eso. Y curiosamente tendremos que hablar obviamente de la crisis en Tierras Infinitas, porque ya leí el segundo número de Secret Wars y dije yo, Marvelous, un momento, Marvelous Crisis on Infinite Earths. Es muy, muy, muy similar, no en historia, sino en propósito, lo que quieren lograr con la historia. Y se me hace algo pues, bastante correcto, porque sí llega un momento en que el peso de la continuidad se vuelve tan pesado. Se vuelve un lastre, lo vuelve inaccesible para la gente. Oye, a mí me gustó un buen Avengers. Esa es la palabra, inaccesible. Tomo un título y oiga, ¿esto de qué trata? La palabra inaccesible es tu única y mejor contribución a este programa. No. Porque es la verdad. Es lo que termina pasando. ¿Qué hicieron tan malo, tan bueno como lo que haya sucedido en One More Day? Lo que ayudó fue limpiar un poquito la continuidad del Hombre Araña para que la gente sea más accesible a la gente. Desafortunadamente, el ejemplo que tú usas fue bastante erróneo en el caso de Avengers, porque ya vimos qué va a pasar con los Avengers después de Secret Wars. Bueno, ¿ya viste el equipo? Sí. Es obviamente Capitán América, Sam Wilson, o sea, Falcon como Capitán América. Pero a lo mejor te puede gustar. La mujer Thor. la nueva Miss Marvel, que es una chica musulmana, el nuevo Nova, que es un chico en americano llamado Sam Alexander, la basura humana llamada Miles Morales, que es el nuevo Hombre Araña, el nuevo, el Ultimate Spider-Man, y también está un Iron Man, no sabemos qué Iron Man sea, y ya serían todos, son 6 personajes, ¿no? ¿O me faltó creo alguno? Sí. No, creo que sí, no. Bueno, y Visión, tienes toda la razón, también va a estar Visión ahí. Entonces yo lo que tengo que decir es, qué tristeza que van a tener la oportunidad de empezar de nuevo, con una nueva continuidad, y ya de entrada estamos complicando las cosas. Pero bueno, tendremos que hablar de eso y muchas cosas más. Yo sé que se hicieron algunas preguntas. Pero no lo vas a hablar ese día, entonces vas a hablar largo y tendido de por qué Crisis en las Tierras Infinitas fue un... ¿Fue lo que fue? No, ¿un error? No, más bien fue un acierto y un error al mismo tiempo. No, y además oiga, ¿de verdad quiere empezar de cero? Sabe que lo podemos correr en un mes, ¿verdad? A usted y a todo su equipo por andar apoyando estas ideas. Sí. Vamos a hablar de eso, de todo eso y muchas cosas más. Espero que me puedan acompañar allá en Comic Castle Guadalajara de 4 a 6. Sí. Se encuentra en la avenida Chapultepec, curiosamente se llama. Está cerquita. Todas las personas, por favor, acompáñenos. Y pues lo único que tengo que decir es, a ver, Edgar, ya es tu momento de brillar. Okay. Dinos cuál fue la duda de tu compañero, que fue una duda de esas que dices, sí, es sentarte en la sala del cine por 2 horas y media y con un papelito y con una hojita de ver qué minuciosidad puedo encontrar en esta película para destrozarla. ¿Qué puedo encontrar? En las funciones de prensa hay una chica que hace eso. Que básicamente es sentarse a ver qué errores hay y qué pueden buscarle para que de plano destrocen la película. Por decir, sí, yo me acuerdo, perdón que te interrumpas. Son con temas, ¿no? O detalles que, como dices, le encuentran a Avengers, la brillante Avengers Age of Ultron. Sí. Es lo que me he encontrado, ¿no? Más o menos. Gente que dice que Ultron pues no fue adecuadamente usado, ¿no? Que lo mataron muy rápido. Lo mataron muy rápido. Claro. 2 horas y media se tardaron en matarlo. Sí, sí. Entonces, ¿qué querías? 4 películas sobre Ultron. Algo dice Visión, que se me hace muy acertado al final de la película, cuando empieza a hablar de que la humanidad merece ser salvada y que no porque algo sea breve no sea hermoso. No podemos hasta referir a una flor, una rosa tiene un tiempo de vida después de ser cortada muy corto. Pero por el tiempo que está, es obviamente bastante hermosa, ¿no? Y una mariposa. Una mariposa, exacto. Hay ciertas cosas que no necesariamente es el tiempo que vivan, es lo que hacen durante su vida. Y ya poniéndonos en ese estilo, pues un beso. Gracias por recordarme lo que nunca más tendré en mi vida. Te odio, Bernardo. Entonces, dice algo muy bonito, Visión. Después de que Ultron le dice, eres muy inocente, ¿no? Le dice, bueno, puede ser, total, nací ayer. Claro. Ultron tuvo que 3 días de vida. O sea, si Ultron tuvo un tiempo de vida tan corto, pues no era un maestro en la planeación, no era un gran soldado. Era un hombre era un ser con gran ira y con mucho conocimiento. Pero sin las habilidades del Capitán América, por decir que fue una habilidad forjada en cientos de batallas o docenas de batallas. Con un entrenamiento previo. Exacto. Este nomás es un tipo con gran odio y que cree que con la fuerza es suficiente. O sea, si tú notas cómo ataca a los Avengers constantemente, siempre es con furia, siempre es con fuerza. Sí, claro. Nunca es con un plan. Sí, lo que yo le digo es que le arrancó un brazo a alguien, ¿no? O sea, ¿qué más querías? Porque el personaje está lleno de furia. Sí. Es constante furia. Y él tiene ¿cómo se llama? Tiene un complejo de Edipo, que es clarísimo si sabes algo de los cómics. El personaje de los cómics es un gran complejo de Edipo. Y uno de sus graves problemas también es que nunca piensa, si tú ves los cómics, nunca hacen un gran plan. Es literalmente, se ha replicado al 1000% y tomó control de una ciudad. Pero no porque se fue una brillante idea, es porque nomás dijo, bueno, con la fuerza es más que suficiente. Porque llego ahí con docenas y docenas o miles de mis versiones mías, pues ya los puedo dominar. Porque cree que es todo lo necesario. Él es muy como Thor. Tiene toda, y además te digo, tiene esta... Si eres todopoderoso, ¿para qué planeas, no? Planeas, como igualito que lo hace Thor. También otra cosa que tiene este complejo de inferioridad, porque él fue creado por otra persona. Fue creado por Tony Stark y constantemente le está tratando de demostrar a Tony Stark que puede más que él. Pero Tony llega con un plan, pero no porque sea un plan creado por Tony, llega porque es un plan del Capitán América. El Capitán América lo guía y él tiene la suficiente humildad para bajar las manos, pero Ultron no. Y constantemente tiene esta guerra con Tony Stark pero aunque es igual de inteligente que Tony Stark, también tiene todas las fallas de Tony Stark. Y una de sus grandes fallas es que es arrogante. Es tan arrogante que cree. Hay un momento cuando le dice este Thor, es lo mejor que puedes hacer contra nosotros, y nomás llegan docenas y docenas de sus copias. Pero no llega con un plan. Capitán América llega con un plan, y el primer plan fue: hay que llegar y desactivar su acceso al internet. Ya no puede huir. Si destrozan a todos sus duplicados, ya no puede huir. Pero eso porque llegan con un plan, y Visión lo logra. Y él no llega con un plan. Él cree que es tan brillante que con hacer su plan de quitar parte de ¿cómo se llama? Sokovia, hacerla volar y después dejarla caer, es más que suficiente. Y nadie lo va a poder detener. Nunca piensa él en un plan de contingencia. Ese es el grave error. Tiene un error porque es poco humilde, es increíblemente arrogante. Y por eso, ¿qué pasó? Lo que dices es esta parte de que él tenga todo el conocimiento de Tony Stark, no quiere decir que tenga la experiencia de Tony Stark. Claro, lo que vimos en las tres películas de Iron Man. Es él aprendiendo. Ajá, él es imperfecto, tiene problemas, tiene fallas y ahí va levantándose. Por eso que me gusta mucho la tercera, que a nadie le gusta, porque es cuando aprende que no necesita un traje, no necesita la armadura para ser un héroe. Él es. Que lo dice él al final, dice, I am Iron Man. La armadura es como el cinturón de utilidad de Batman. Si se lo quitas, sigue siendo Batman, pero lo necesita para hacer las cosas más rápido. Pero sin él lo puede hacer. Lo mismo con Iron Man. El traje ya no lo necesita para vivir, hasta eso ya no lo necesita para vivir. Lo usa como un arma, pero no es lo único que él tiene. Su gran intelecto es lo que lo ayuda, pero el problema es que su arrogancia siempre será su gran defecto. Lo mismo tiene Ultron, pero al 1000%. Porque como no es un ser humano, no cree en sus emociones. Aunque él lo niegue, sí tiene emociones. Y su gran emoción y su gran tragedia es la ira. Entonces tu amigo lo que pasa es entendió. Claro. Y además, esto es tan fácil. Tú te puedes leer un libro de reglas de cualquier deporte y creer que lo entiendes hasta que lo juegas. Cuando lo llevas a la práctica y es otra cosa, es lo mismo. Él es súper inteligente, tiene todo el conocimiento almacenado, pero nunca ha hecho nada con él. Claro. Y afortunadamente Capitán América, Tony Stark creen en el equipo. Y juntos, todos logran detener Ultron. Él cree que lo puede solo. No uno un equipo y se enfrenta contra ellos solo y por eso lo vencen. Claro. Y lo padre es, y yo sé que mucha gente se queja de esto. Y de hecho no aprendió porque en el momento en el que él tuvo un equipo, les iba ganando a los otros. Sí. Pero cuando se fueron, simplemente. Porque ellos descubrieron que él estaba mintiendo. Que todo era pero, una farsa. Pero cuando él tenía un equipo, les ganó. Exacto. Que curiosamente, en su momento, cuando primera vez que aparecen los cómics, tiene un equipo de villanos llamado los Masters of Evil. Los traiciona a todos. Porque es desafortunado lo que siempre hace Ultron. Pero a mí me encantó la película. Creo que es una película que debe ser vista. Y también lo que, si mucha gente se queja, o si alguna persona se queja, no, pues el Ultron nunca va a regresar. Digo, qué bueno. ¿Para qué quieres que regrese? Tenemos tantos villanos. Un cómic sale mensualmente. Entonces, por ende, qué bueno que no se muere el Joker porque puede regresar. No puede empezar, puede salir un mes y después, 3 meses después vuelve a regresar el Joker o el Pingüino o Ultron o Kang o lo que sea. Pero las películas se tardan tanto tiempo en hacerlas y es un villano, dos villanos máximo por cada película. Qué bueno que no repitan. Yo me acuerdo cuando se murió Heath Ledger, que en paz descanse, mucha gente decía, ay, qué lástima, no va a poder salir en la tercera de Batman. Digo, qué bueno. Yo no quería que otra vez saliera con el Joker. Desgastas el personaje. Olvídate de desgastar el personaje. Todo tiene un arco, al menos en las películas, ¿no? En las buenas películas de superhéroes, todo tiene un arco. Entonces, cuando se enfrenta Batman contra el Joker, Batman aprende algo, el Joker aprende algo y ya llenan ese arco. ¿Para qué lo vuelves a traer en la próxima película para volver a tener el mismo arco? Sería ridículo. Mejor pon a otro personaje. Exactamente. No es como si solo hay un villano por cada personaje. Es lo que no me gustaba de los Cuatro Fantásticos. En las dos películas sale Doctor Doom. No, tú dejas el Doctor Doom para la segunda y la tercera es Galactus y en la primera que se peleen con cualquier gato. Cuando las películas estén en el punto en el que se estrenan cada 3 meses, sí. Ah, sí, ¿saben qué? No lo maten. Porque no quiero que regrese. Sí, pero pues. Pero no. Pues, desde a 3 años, ¿sabe qué? Sí, quiero ver nuevos. Y curiosamente, el único que sí ha funcionado, que ha aparecido múltiples veces, es Loki. Claro. Pero es muy diferente el personaje. Tiene algo que decir y curiosamente, él sí necesita salir múltiples veces para que su hermano llene su arco de heroico, que no lo ha llenado hasta ahorita, hasta la tercera película, cuando ya sea el que o destruya a los dioses o rescate a los dioses, ya será el cierre de Thor. Lorna, sé que te estás durmiendo porque este programa no... no te llena de felicidad de ninguna de las maneras, pero ¿nos podrías decir qué es lo que la gente nos ha escrito en el Soho Chat, por favor? Bueno, aquí agarré al azar, no están en orden. Matías, qué bueno. Les dice, esto es un albur, ese no es, es como de, no, no, no, a buscar otro que sea honesto, The Shadow, que ese sí entró desde el principio. Ok. Este, eso no es garantía de nada. Dice, dudo ser la primera duda, pero okay, igual la digo. Leí bien un artículo donde de plano Disney está en plan de no doy ni un dólar al punto de modificar portadas de cómics como la Secret Wars original. Muchos dicen sí que lo haga, bla, bla, bla. Pero ¿qué opinan ustedes? Y dice, Carlos se va a enojar, pero sin Bernardo para hacer su opuesto, como que algo falta. Son como Venom y Eddie Brock. Se necesitan. Yo quiero ser Venom. Somos, bueno, yo quiero ser Eddie Brock porque está muy sexy cada vez que se quitaba la camisa. Iba al gimnasio. Pero bueno, Lorna, no entendí la pregunta. ¿Será que no estén pagando regalías en base a modificar algo previamente hecho? Mira, yo siento que tanto Marvel como DC son compañías multimillonarias y no les cuesta absolutamente nada darle un poquito de dinero a las personas que iniciaron ciertas cosas. Mike Zeck, mal que bien, hizo la primera portada de Secret Wars y fue icónica. Yo recuerdo muy bien cuando vi esa portada, dije, oye, quiero empezar a leer más cómics de Marvel. Estaba en los Estados Unidos, de Marvel solo estaba leyendo G.I. Joe, curiosamente. Yo quiero leer más cómics de Marvel. Volteé por algún lado, volteé por otro lado y ahí estaban todos los héroes. Y dije yo, bueno, ¿para qué compro al Capitán América, a Thor, a los Cuatro Fantásticos si aquí están todos? Entonces, la portada funciona muy bien. La acaba de rehacer ahorita Alex Ross. Con personajes variantes. Y es muy divertida y la portada sigue funcionando. Uh-huh. Porque es una portada muy dinámica. Es una portada con todos los héroes yendo hacia ti. No le cuesta absolutamente nada a Marvel decirle a los chicos que pensaron esa imagen. Mike Zeck, su entintador y su colorista, decirle, señores, ahí les va unas regalías. No pierden absolutamente nada. Pero desafortunadamente, así como el crédito que merece Kirby y ¿cómo se llama? Ditko y Bill Finger, nunca se los darán por cuestiones de la compañía. Porque si ellos admiten que deben algo, se meten en 20,000 otros problemas legales. Sí. Porque sí, le pagan un poquito a Mike Zeck y después todos los demás llegan y mi portada. Yo honestamente no sé mucho cómo sea todo el rollo legal. Lo que sí digo es, mal que bien, deberían de darle un poquito más de dinero porque lo tienen. Pero bueno, eso ya es mi única opinión. Dime. Y por ejemplo, está la otra que imagino que va a ser el argumento que esgriban la compañía. Oiga, pues yo a él le pagué en su momento por el trabajo, por esta portada. Y cada vez que rehusamos esta portada, su portada, así como él la hizo, en un TP, le tocan sus regalías. Oiga, este ya es un derivado de aquella portada, ya usted no la hizo. O sea, la idea original pues la idea original son mis héroes, ¿no? Yo imagino que ese es el argumento que esgrime. No creo que Marvel y DC debieran pagar regalías por eso. Sí creo que debería de haber un mejor plan para los artistas. O sea, sí debería de haber una manera, como aquí cotizamos en la Afore. ¿Sabe qué? Pues si usted trabaja, yo al final le voy a dar algo, ¿no? Va. O sea, sí creo que debería ser algo así y no estar tanto por, oiga, mis regalías o esto. Y también yo siento que ofrézcame un plan a futuro. Una de las cosas que le pasó a Max con muchos artistas de los 70s y 80s es que desafortunadamente todos los contratos estaban hechos para que ganara a Marvel o DC. Ellos iban a ganar ciertas cantidades, pero no iban a ganar más, no iban a ganar regalías. Y lo peor de todo era o firmabas ese contrato o firmabas ese contrato. O no trabajabas. ¿Por qué? Exacto. Porque había otro artista en la fila. Exacto. Listo para tomarlo. Yo pensaría, en lugar de pedir regalías por un número individual o por esta portada, ¿sabe qué? Yo trabajé tanto con usted, pues ofrézcame un sistema de pensiones, ¿no? Que además hay muchas personas que sí trabajan en Marvel y en DC mucho tiempo. O sea, ¿sabe qué? Pues si llevo 10 años trabajando con usted, pues al final si me da una pensión de lo que sea, un seguro social de lo que sea, ¿sabe qué? Sí se la ando cambiando porque me mande un cheque de $500 por una portada que puede o no puede usar. Yo pensaría eso. Ahí te va esto y ahí te va. Dice aquí los chicos del cuartel del cómic. Saludos, Joey. Muy buen tema el de Star Wars. Mándanos un saludo. Con muchísimo gusto. Un fuerte saludo para mis amigos del cuartel del cómic. Te les mandaré un fuerte Shazam, pero Lorna está tan distraída que ni sabe que se tiene que quitar los audífonos. Estaba tratando de identificar si algo aquí era este. Lorna, te lo voy a decir. Te lo voy a decir de la manera más cariñosa posible. Si tienes duda, asume que es albur. Okay. Asume que es albur. No quiero. Chicos, lo siento. Exacto. Entonces, eso va a forzar a las personas a escribir un poquito más correcto. No lo tomen a mal, es que ya Lorna dijo dos o tres cosillas que no debía de salir de la boca de una dama. Y mi increíble y grandiosa amiga Moonstone, que me ha abandonado muchísimo, dice: bonito programa te desea, tu amiga Moonstone. Muchísimas gracias, mi querida Moonstone. Como siempre, ya sabes que te extraño todos los días y me has abandonado, al igual que Rodrigo Díaz Paz, al igual que Javier Sabrio, y tristemente no toma la idea Bernardo. Nos abandonó por un poco, solo me abandonó por muy poco tiempo, pero regresó. Esto es un maratón, es una carrera larga. Me parece perfecto. Lorna, ¿qué más tenemos? Mira, por acá tenemos a el vocalista de Poison, que te pregunta si hay un cómic sobre la letra de su canción. O sea, yo no sé. ¿Axel? Si... No, el vocalista de Poison. Ah, de Poison. Ah, se me olvidó su nombre. Es Brett Michaels. Brett Michaels, sí. ¿Qué dice? Y te pregunta por si alguna vez has escuchado Every Rose Has Its Thorn. Claro que sí. No sé por qué te lo pregunta, pero bueno. No sé. Yo tampoco. Pero gracias, sí he escuchado la canción. Qué eclécticas las preguntas. Está muy linda, está muy linda. Te tengo que decir algo, está muy linda. Y ya es todo lo que tenía que decir. Sí. Gracias por hacernos perder el tiempo, Brett. Gracias. Sí, esto fue muy extraño. Luego Tristan nos dice: algo que me llamó la atención en Avengers es que cuando destruyen la ciudad en el aire, los restos caen en el mar. ¿No deberían haber caído en el hueco dejado en la ciudad? Digo, porque la ciudad solamente subió. Pues también recuerdo, son dos cosas. El mundo gira bajo su propio eje. Entonces, obviamente, mientras estuvo volando, estuvo en la superficie, puede ser que el mundo estuviera girando y ya no estaba en el mismo lugar. Si estaba volando totalmente en línea recta, ya no está siendo afectado por la gravedad de la Tierra. Entonces, la Tierra sigue girando, pero obviamente todo lo que está volando ahí queda. Y también la explosión fue hacia lo largo. Entonces, algunas partes me imagino que cayeron sobre el hueco de la ciudad y otras partes cayeron a sus alrededores, incluyendo el mar. O sea, porque no, si algo explota desde arriba, no cae todo exactito abajo, tiene que caer alrededor. ¿Ok? Ahí sí imagino que Noruega en un cine dijeron: no, a ver, un momento. O sea, no cayeron todas en el agujero. No, me largo. O sea, no me gustó la película. Hay gente que está. De hecho, lo estaba viendo en una cosa que se llama Honest Trailers. Están haciendo el Honest Trailer del Capitán América Winter Soldier. Ah, pero esos son divertidos. No, pero es que dice. Y es muy buena la película, en buena onda. Y empiezan a elogiar la película. Y dicen: güey, o sea, queremos burlarnos, pero no podemos. Y dice: bueno, como no nos queda más, porque somos una serie cómica, pues hay que buscar las minuciosidades, ¿no? Y empiezan a ir así, uno por uno, tratando de molestar la película, pero no pueden. Y dicen: y verás a Capitán América y a sus dos compañeros sin poderes patear muchísimo trasero. Porque ha sido increíble la película. Me gusta mucho como quieren burlarse, pero no pueden. Pero llegó un momento en que tuvieron que buscar las minuciosidades. Y si tú buscas las minuciosidades de cualquier cosa, sí, le vas a encontrar algo. Creo que una de las pocas películas que no importa cuánto le busques, nunca le vas a encontrar absolutamente nada, se llama El Padrino. Pero la película es perfecta. Seguro, o sea, seguro, y, sí. Chinatown, que también es perfecta. Rosemary's Baby, no, que también es perfecta. Ha de haber una lista así de: ese tenedor no iba ahí. Porque exacto, mira, tomó el de ensalada para el camarón. Pero ¿para qué hacen así eso? ¿Pero para qué hacen eso? Porque no, mejor se pierden en la película y disfrutan, sí, la película. ¿No? Pero cuando les toque verla así en 3 años en una ida en autobús, saben que sí, quéjense lo que quieran. Pero saliendo del cine sí es así como muy ocioso porque, ay, qué poco divertidos. Exacto, porque yo voy al cine a perderme en la película. Cuando me pongo yo a analizarla, es cuando la película simple y sencillamente no me distrae. Pero bueno, Lorna, próxima pregunta. O sea, ya son las 6:30. ¿Dónde se va el tiempo? No lo sé. No, yo quiero... Media hora más. Vamos, Lorna. Dilo todo. Bueno, The Shadow nos dice: de hecho, aclarando, Marvel modificó totalmente la portada que menciona Carlos. Uh-huh. Eliminaron por completo a los X-Men y los Cuatro Fantásticos precisamente por derechos y la lucha que tienen con... Sí, básicamente están quitando a los personajes que aparecen en Secret Wars para no darle promoción a los Cuatro Fantásticos y a los Hombres X. Las películas. Lo he dicho antes, Disney tiene toda la razón. No quiere darle más promoción a licencias que no, de los que ellos no son dueños. esto curiosamente le afecta más a los cómics de Marvel y a los fans de Marvel que a Fox. Uh-huh. Pero claro, entiendo por qué lo están haciendo y está bien que lo sigan haciendo. Los Cuatro Fantásticos, después de esta película, va a ser un fracaso porque la película se huele al fracaso. Pero, fíjate qué tan fracaso fue, uh-huh, que hasta corrieron al director de su siguiente película. Entonces, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tarde o temprano los derechos van a regresar a Marvel o Fox se va a asociar con Marvel para sacar películas de los Cuatro Fantásticos. Como hizo Sony con Spider-Man. Spider-Man, pero curiosamente Lorna, Bernardo, yo tuvimos la oportunidad de ir a ver Days of Future Past. Ah, claro. Recordaremos que estaba hasta reventar la sala. Uh-huh. Y a todos nos gustó. Sí. Yo le tengo algunos problemas con la película. Siento que es demasiado larga y en algunos momentos cae. Pero en general creo que toda la gente que estaba ahí estaba muy divertida. La próxima película se va a llamar X-Men Apocalypse, dirigida por Bryan Singer, que él sí entiende cómo hacer a los Hombres X. Y lo padre es que es el mismo equipo, pero con nuevos actores que van a traer cosas nuevas, uh-huh, a sus personajes. Sí. Entonces yo honestamente siento que va a ser otro gran éxito para Fox. Entonces yo creo que poco a poco van a ir eliminando la participación de los X-Men y de los mutantes en el universo Marvel. Yo sé que mi gran amiga, Rogue Raven, va a estar llorando por esto, pero lo tengo que decir. Qué bueno, porque por todos los 80s y gran parte de los 90s, los hombres no era Marvel Comics, era X-Men Comics. Todo era X-Men, todo giraba alrededor de los X-Men, todos los las megasagas giraban alrededor de los X-Men, todo era X-Men. Qué bonito que les estén dando oportunidad al Hombre Araña, a Daredevil, a los Avengers de brillar, porque todos esos personajes tenían la oportunidad de brillar, pero desafortunadamente Marvel se olvidó de eso. Y ahorita, tristemente, gracias a Brian Michael Bendis, se acordaron de ello. Y qué bonito que tengan su oportunidad. Y entonces se lo merecen. No pasa nada, porque no se van a morir los Hombres X, van a regresar. Tarde o temprano. Y sí, Wolverine va a regresar también. No está muerto. Yo creo que después de X-Men Apocalypse, el trato va a ser el mismo con Sony. O sea, que hicieron con Sony. Oiga, ya vamos a dejar de echarnos tierra unos a otros y mejor ganemos. Ya estamos. A ver, Lorna, ¿tienes algo más o me empiezo a leer las cosas del Twitter? No, bueno, o sea, ahora sí están desatados los troles. Pobrecitos. Desatados. No les hacen caso en sus casas. No. Y nos tienen que pedir a gritos que les hagamos caso. Que de hecho tengo que mencionar algo. Recordarás a mi buen amigo, nuestro buen amigo, Kiki Moniki. Ajá. Una gran, gran persona. Me saluda Kiki Moniki y empezamos a platicar. Y me comenta algo muy lindo. Que los troles de Comic Manía necesitan tanto mi atención, soy tan importante en sus vidas, que decidieron agredir a otros podcasts utilizando mi nombre para que estos podcasts empiecen a pelear conmigo. Entonces me comentó que estaba escuchando un programa que se llama El Tribunal de los Superhuelles. Nunca lo he escuchado, pero lo conozco, sé que existe. No conozco a los chicos que son responsables de ese programa, pero digo, sé que tienen muy buen sentido del humor, porque alguna vez uno de los troles les escribió en su blog: escuchen Comic Manía. Y ellos empezaron a reír, me mandaron la imagen y dijo, claro que sí, lo escucharemos. Y yo les comenté que no era yo, que era uno de los troles. Y ellos empezaron a reír, ¿no? Y resulta que últimamente todos los troles de Comic Manía están atacando brutalmente, agresivamente y con mucho insulto a los chicos que trabajan en los superhueyes para crear un pleito conmigo. Y la cosa es que, según me dice Kiki Moniki, se la toman muy a la ligera, leen todos los comentarios y se mueren de la risa. Ah, qué chido. Entonces digo, qué buena onda que ellos tengan mejor sentido de humor que yo. Mira, voy a hacer la invitación abierta a los supergüeyes a que vengan cuando quieran. Ah, me parece perfecto. Invitadísimos. Entonces, sería lindísimo. Creo que no viven aquí, desafortunadamente, pero pues a por ver. Por Skype y Skype. Hacemos algo con Skype. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Que resulta que estaba checando el Twitter el día de hoy y me mandaron otra imagen. No lo voy a leer, obviamente, pero mandaron una imagen de lo que puso el último troll. Y los chicos en buenísima onda nomás se ríen. Y digo, qué buena onda que tengan tan buen sentido del humor. Yo, tú lo sabes, ¿verdad? Yo explotaría y estaría hablando pestes de ellos. Pero qué bueno que ellos no sean como yo. Y pues, señores, les deseo toda la suerte del mundo y espero que próximamente los dejen de molestar. A ver, Víctor Igna nos dice, Joey, descargué el archivo y solo me dan 52 minutos. Parece que no está completo. Tienes toda la razón. Sin querer subí el programa incompleto. Ya lo arreglé. El programa completo ya está en internet. Ya lo pueden bajar. Y la razón por la que yo me tardé muchísimo en subirlo fue porque estaba tan distraído la semana pasada que en vez de decirle a Lorna, ¿me podrías pasar el archivo de MP3 con el programa? Se me olvidó y se me acordó hasta el domingo. Y Lorna me lo pudo pasar hasta el lunes. y yo no lo subí hasta ayer en la madrugada. Entonces, lo siento muchísimo, muchachos, pero no fue mi culpa, fue culpa de Lorna de alguna manera u otra. Echémosle la culpa a Lorna. Todo el mundo me echa la culpa a mí, Lorna. Vamos a echarte la culpa de vez en cuando. Y dice, Paco Panda dice lo siguiente: ¿qué tan maduros podemos ser si todos leemos cómics? Sabias palabras de Bernardo Soto en Comic Manía. Ok, Bernardo, okay, ya la gente te está citando a ti, no me está citando a mí. ¿Ves? Por eso me ausenté un mes. Lorna, cuando esto no puede con ser. Eso, o sea, esto no puede ser. Me empieza a Lorna, esto no quitar puede ser. La silla. Yo siento que ya es tiempo de darle un aire aquí al joven. ¿Tú qué opinas? No, todavía no. Vamos a hacer un casting. Pues mira, decirte una cosa. Yo no estaría tan seguro de eso porque la última vez un niño de 10 años te quitó tu lugar. Y ya se fue. un día te tiene que contar cuál fue creo que la razón por la que se asustó y dejó de venir. Un fuerte saludo a mi querido Joe Junior, lo quiero muchísimo, pero sí, es que un día dijo al aire algo que no debió de decir. Mencionó una tienda de cómics el día que estábamos dando una transmisión de Fantástico. En comerciales para tiendas de cómics. Estábamos en Fantástico y estaba a punto de hacerle un comercial a otra tienda. Y yo así, ¡cállate! Ay, lo siento. No salió al aire. Qué bueno. No salió al aire, pero se asustó mucho. Su papá lo vio y su papá se empezó a reír porque entendió que pues, es un niño de 10 años, claro, no entiende el concepto. Sí, claro. No. Pero sí, fue muy lindo. Yo me sentí muy mal porque no me gusta callarlo. No, lo quiero mucho. Pero sí, fue así de, compañeros, nos van a quitar el programa. Oye, mira, al fin aquí hay un comentario que creo que no es albur. Veamos. Es un chavo que se llama Gerardo que nos está escuchando desde Monterrey. Ajá. Y nos dice que ha escuchado todos los programas porque empezó a escuchar por Comic Manía. Okay. Y ya está escuchando todo tu radio online. Muchas gracias. Ah, muy bien. Qué bueno que te guste. Sí. Tu radio online. Hablando de tu radio online, ayer, Lorna, cruza los dedos, a las manos y los pies. Ya mandé mi solicitud, mi registro para hacer prensa en la Comic Con de Nueva York. Yupi. A ver si me aceptan. Sí, te a ver vas si me aceptan. Vas a ver. No creo, porque te piden que mande ejemplos de mi trabajo. Ay, ahora sí no tenemos muchos. No, yo no escribo nada. Entonces agarré y mandé los videos que he hecho, mandé el canal de Comic Manía TV. Mandé muchas cosas para que vean qué es lo que hago. Y a ver si y lo bueno fue como me dieron chance el año pasado, puede ser que este año también me dieron chance. También te den chance. A ver, Miguel Ángel nos hace muchas preguntas. Ahí les van todas. Dice, saludos Joey y compañía. ¿Nos pueden platicar de Amanda Waller, villana o antihéroe? A ver, ¿alguien sabe algo de Amanda Waller? ¿Es la que crea el Suicide Squad? Más o menos. Está saliendo en la serie de Arrow. Uh-huh, efectivamente. Va en la película de Suicide Squad también. Exacto, bien. La hemos visto en varias películas de DC, uh-huh, las animadas. Exacto, sin duda. Y en la serie de animadas. En la serie de Superman, de Batman también. Muy bien. Resulta que es como el Peter Gaidish del universo DC, ¿no? Exacto. De no se amedrenta ante... Esa referencia un poquito más oscura no pudo haber sido, ¿eh? No, pero no se amedrenta ante los héroes, ¿no? Es esa... Esa referencia está al nivel de una referencia que sería Spike en la plática. Henry Peter Gyrich era el liaison, ¿cómo se puede decir eso? El enlace. El intermediario entre el gobierno americano y obviamente los Vengadores. Uh-huh. Él fue el que pone muchas reglas con los Vengadores. Una de ellas es que siempre tienen que obedecer al gobierno americano sobre todas las cosas. Y tiene que haber un alien en el equipo. Tiene que haber... De hecho, tiene que haber un negro en el equipo. Curiosamente, tiene que llenar cuota en buena onda. Él lo dijo. Y no puede ser un equipo con más de 7 personajes. Porque el dibujante se cansa. Esta. Eso no fue la razón, pero estoy seguro que el escritor, oye, neta, cada vez que pones 12... Era un tipo con el cabello muy cortito, rojo. Como militar. Corto militar, rojo y con lentes oscuros. Y curiosamente, por un tiempo cuando el Capitán América deja de ser el Capitán América y se vuelve solo el Capitán y usa un traje negro... Era porque Henry Peter Gyrich y un grupo del Comité de Control de Sobrehumanos le exigen al Capitán América que tiene que representar al gobierno americano al 100%. Y él dice, señores, lo siento mucho, pero no. Sí. Yo no puedo seguir ciegamente a mi gobierno. Lo seguí en tiempos de guerra, porque eran tiempos de guerra, pero estamos en tiempos de paz. Tengo que seguir mi espíritu, mi alma, mi conciencia y más que nada tengo que ser honesto con el público americano, no solo con el gobierno. Y se retira. Y Henry Peter Gyrich es el que encuentra su reemplazo. Basura de ser humano. En el caso de Amanda Waller, es una mujer que vivía en el gueto, una mujer que tenía una familia muy numerosa, como suelen ser las familias negras en el gueto, y desafortunadamente vivía en una parte muy peligrosa, y creo que su esposo, su hijo mayor, son asesinados, no por nada más que un pequeño asalto, estaban caminando por la calle, se metieron con la persona equivocada y los mataron. Entonces ella decide que si quiere que haya que su situación mejore, se pone a trabajar en los rollos políticos de sus de su ¿cómo se llama? De su colonia, vida. Sí, su colonia, y poquito a poquito va creciendo y ella nunca da la cara. Ella descubre que su verdadero rol es ser estar detrás del trono, ayudar a senadores, ayudar a diferentes tipos de congresistas, jueces y todo eso a obtener sus en sus cargos, y de esa manera ella pedirles que le hagan un favor y la vayan dando más mejores y mejores cargos. Llega un momento en que ella está y se ha vuelto muy poderosa en todo lo que tiene que ver con detrás de las escenas del gobierno americano, y resulta que en ese momento Darkseid ataca la Tierra y crea un personaje gigantesco que está compuesto de plasma puro. Es como digamos un personaje hecho de fuego que se llama Brimstone y está destruyendo a varias partes de creo que hay por Los Ángeles, ¿no? Entonces deciden que hay que ir a destruirlos, pero el gobierno quiere hacer un equipo que sea ¿cómo se llama? que le responda directamente al gobierno, y Amanda Waller dice: se me ocurre una idea. En algún momento hubo un equipo llamado el Suicide Squad, compuesto de 4 hombres, que era Rick Flag Jr., que era el líder, Karin, siempre se me olvida su apellido, que era la novia de Rick Flag y era como una enfermera, bueno, una doctora que los ayudaba a solucionar sus heridas después de que las recibían, un astrofísico y un químico, si estoy en lo correcto, y tenían varias aventuras. Okay. Cuando muere el astrofísico y el químico, pues obviamente solo se quedan Karin y Rick Flag, y se desbandan. Karin se va por su lado y él continúa siendo miembro de la Fuerza Aérea. Lo contrata Amanda Waller, lo une con Bronsteiger, que iba a ser, digamos, Rick Flag es el líder, Bronsteiger es su brazo derecho y su guardaespalda, y lo va a poner a trabajar con un grupo de villanos. ¿Por qué? Porque dice: ¿quién es más reemplazable que los villanos? Se agarran a un grupo de villanos. Los villanos originales en ese entonces, en esa primera historia que sucede en Legends, fueron Deadshot, Captain Boomerang, Enchantress, Blockbuster y Bronsteiger y Rick Flag. Curiosamente, Blockbuster muere en este primer encuentro. Deadshot es el que logra matar al individuo, y Deadshot, Captain Boomerang y obviamente Enchantress saldrán en la película. Y ella, no creo que está más allá de ser un héroe o un villano. Es una mujer que está lista para servir a su comunidad, servir a su país, y está lista para hacer lo necesario para hacerlo. Ahí te va esta pregunta. Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí. Él le da autoridad a la Fuerza Aérea a las fuerzas militares de utilizar 2 bombas atómicas en Japón, una en Hiroshima y una en Nagasaki. ¿Héroe o villano? Depende a quién le preguntes. Exacto. Lo mismo con Amanda Waller. ¿Héroe o villano? Es como el Batman de los políticos, ¿no? Siempre tiene un plan. Exacto, pero Batman jamás utilizaría a villanos para hacer el trabajo de héroes. Jamás mataría para conseguir lo que ella busca. Pero la respuesta de Amanda Waller sería así: yo no me puedo dar ese lujo. Exacto, ¿no? Amanda Waller sería muy como Punisher también. Como Wolverine en algunos casos. Es una mujer práctica. Sí. Es totalmente práctica. Si ella tiene que matar a alguien para conseguir su plan de frutos, está lista para matar. Sí, o sea, si pudiera vender a Superman para que la Tierra no volviera a ser atacada, lo haría. Claro que lo haría. Entonces no puedes llamarla villana o héroe. Ah, Ozymandias en Watchmen, ¿héroe o villano? ¿Quién sabe? Por culpa de él mueren muchísimas personas, sí, pero... En la película sí es villano. Ah, bueno, no se habla del cómic. Sí. Del cómic. En el cómic, ¿héroe o villano? Ajá. Mueren muchísimas personas, millones de hecho, pero salva a billones. Uh-huh. Buen, malo, bueno, ¿no? En el caso, por decir, muy particular de Ultron, él sí es villano, porque no solo quiere matar a todo el universo, y él lo dice, él solo quiero que haya metal, ¿no? Sí. Pero en el caso de Ozymandias no dice eso, no, ni quiere él ser el rey de la Tierra. Él está creando paz en nuestros tiempos, y lo que está haciendo Amanda Waller está peleando por la paz. Uh-huh. necesita que la paz exista. Y la única manera de que eso exista es si hay muertes. Como dice, hay que, para hacer un omelete hay que romper algunos huevos. Hay que ensuciarse las manos. Y ella está lista para eso. Entonces yo no podría decir que si es héroe o villano. Es algo mucho pero más. Pero es un megapersonaje. Excelente personaje. Y cuando lo usan creado bien. ¿Creado por? No sé. Uno de los grandes escritores. Me increíblemente sobrevalorado de los cómics. Sobrevalorado, no, es al revés. Infravalorado. No, infravalorado, totalmente infravalorado. Su nombre es John Ostrander. Divino escritor, lo adoro. Escribió Grimjack, una de mis series favoritas. Todo el Suicide Squad, y es genial. Spectro también, y me encantó. Y mucho Star Wars. Ah, sí. Star Wars. Nunca he leído nada de John Ostrander en Star Wars. El origen de los Jedi, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, es un genial de escritor. Lo adoro. Que en Star Wars no es tan bueno. Pero en los cómics sí es. Y un día lee Grimjack, déjame decirte. Dice acá Miguel Ángel también nos pueden platicar de Doctor Polaris, su origen y objetivo. A ver, algo de Doctor Polaris, ¿lo sabes? Es, ¿no?, el Magneto de DC. Wow, es que estás insultando a Magneto de una manera tan horrible diciendo eso. No, es el dente magnético de DC. Eso me gusta más. Es un personaje que se enfrenta obviamente múltiples veces con Green Lantern. Adquiere poderes magnéticos. Con de un hecho, casquito de... Tiene un casco que parece que tiene un imán. Sí. Tenía una pistola que tenía un imán. Sí, no. Por un tiempo. Era una pistola magnética. Sí. ¿De cuánto es el diseño? De los 70, 50, 60, 60. O sea, 60. Tenía que quedar clara la primera. Pues, oiga, ¿quién ¿cuál es magnético? ¿Cuál es su símbolo en el pecho? ¿Cuál es su símbolo? Un imán. Un imán, pero es en forma de herradura. Sí, pero el rojito con plateado. No tuvo un clavo ahí pegado porque... No, es un imán es en un su imán, pecho. Imán. Se llama Doctor Polaris, adquiere sus poderes, se enfrenta múltiples veces... Por la polaridad. A Green Lantern, múltiples veces, y lo pierde en mil veces. Lo mejor de Doctor Polaris han sido solo dos historias. Y párale de contar, es un personaje patético. La primera buena historia es, curiosamente, en New Teen Titans. Se enfrenta a la Linterna Verde y termina fuera de la continuidad. Está, como digamos, en una zona fantasma. ¿Ok? Entonces, como está en esa zona fantasma atrapado, quiere él regresar a la Tierra, pero no puede. ¿Qué es lo que hace? ¿Ok? Chécate esto. Le empieza a mandar su poder magnético a una niña que tiene, digamos, habilidad o posibilidad de sintonizar este universo y poder ser un canalizar su poder. Pero no se lo pide. Esta chica era una ex compañera de la escuela de Wally West, mejor conocido como Kid Flash. ¿Ok? Entonces, ella está en su casa y es muy bonito porque empiezas a verlo en el subplot. Empiezas a ver que ella está en su casa y empieza a gritar ¡ah! ¡Ah! Y entra su familia corriendo a ver qué está pasando y todas las cosas de su cuarto están volando y la están atacando y ella no sabe por qué. Y todo el mundo cree que está siendo poseída por un demonio. Y lo hacen muy misterioso, lo hacen muy sobrenatural. Y cada vez que aparece ella, está no puede dormir, tiene los ojos así todos negros. Está cansada todo el tiempo, está toda flacuchenta y no sabe qué hacer. Y le pide ayuda a Wally West, porque ella sabe que Wally West es adiós, Kid Flash. Y Kid Flash y los titanes la tratan de ayudar porque creen que es una posesión uh-huh. demoníaca. Y ya cuando la están ayudando descubren que no, que era como esta energía magnética que estaba entrando en su cuerpo y estaba teniendo esta... percepción sobrenatural. Y me encantó el cómic porque todo el tiempo crees que están haciendo el exorcista y resulta que no, es nomás el Dr. Polaris haciendo esto. Eventualmente el Dr. Polaris se escapa y se va por su lado y este personaje de Frances Cain, esta chica, empieza a ser la novia de Wally West y juntos le dicen adiós a todo lo que es el mundo del spandex. Más adelante ella empezará a utilizar sus poderes, adquirirá un nombre, se llamará Mangente y adquirirá poderes magnéticos porque tiene esta conexión con Doctor Polaris. Doctor Polaris escapa, se sigue enfrentando contra Linterna Verde. No pasa absolutamente nada interesante en toda su carrera hasta que sale una miniserie llamada The Ray, que la escribe Jack C. Harris y la dibuja Joe Quesada. Y es cuando le cambian su traje, tiene un traje mucho más padre y se vuelve un enemigo de The Ray, que tiene poderes de luz. Y básicamente después de esa miniserie no vuelve a pasar nada interesante con el Dr. Polaris. Sale por aquí, sale por allá. Salió en la serie de Underworld Unleashed. Pero básicamente, ¿qué es lo que quiere? Es uno de esos villanos que nomás es malo porque es malo. Y ya. Sí, no tiene nada más interesante. Es como para hacer un montón en la foto. Exacto. De hecho, estaba volviendo a ver ayer una brillante película que se llama El Protegido. Ah, sí, como... Es preciosa. Y empieza a decir algo la mamá de Elijah, alias Mr. Glass. Que así debería de llamar en general a todos mis troles. Ellos son Mr. Glass. porque son mis opuestos. Totalmente imperfectos, son mis opuestos imperfectos. Entonces resulta que estos chicos están hablando Bruce Willis, ¿no? David Dunn, con la mamá de Elijah, y le dice: mi hijo me dice que hay dos tipos de villano. Está el villano soldado, que está ahí para atacar al héroe con sus puños, y está el verdadero villano, el más importante, el archienemigo, que ataca al héroe con su mente. Doctor Polaris nunca ha sido más que un villano soldado. Como menciona Bernardo, es del montón. Es como Copperhead, es como Electro, es como Shocker, hasta como, no, Misterio, de vez en cuando le meto un poquito más. Pero lo suficientemente reconocido como para que salga en la foto. Ah, sí, claro, ahí está Doctor Polaris. Pero hasta ahí. O sea, ¿y cómo podemos saber que es Doctor Polaris? Porque siempre tiene algo que parece un imán en la cabeza. Exactamente. Muchas gracias. Acá dice acá, Thanos sabía que el cetro que le dio a Loki, ya que lo escribe loco, pero bueno. Loki tenía un autocorrector. Ese autocorrector te mata. ¿Tenía una gema infinita? ¿Del infinito? Bueno, para empezar, Joss Whedon y Kevin Feige nunca me mandan los correos electrónicos a mi casa para decirme cuáles son sus planes para a largo explicarnos. Plazo. Nunca nos explican. Pero te voy a decir por qué yo sospecho que Thanos sí lo sabía. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué le dice Thanos a Loki que tiene que hacer? ¿Cuál es la misión de Loki en Avengers 1? Es conquistar la Tierra. No. ¿Cuál es la misión de Loki en Avengers 1? ¿Cuál es la misión de Loki en Avengers 1? ¿Vieron la película, jóvenes? Sí. ¿Cuál es la misión de Loki en Avengers 1? ¿Cuál es la misión de Loki en Avengers 1? Ir por el Tesseract. Oh, sí. ¿Vieron la película? Sí. Lorna. Bueno, es que... Pero, te presento el negativo. Pero Loki tenía su propia agenda. ¿Cuál es la misión de Loki dada por Thanos? Ah, sí, pero yo hice mi propia agenda. Velo. Ahí está tu negativo, Lorna. Ahí está tu crítico de cine. No, mira, tu dador de opiniones. Gracias. La misión de Loki es ir por el Tesseract. De hecho, cuando aparece donde está el Tesseract. Y lo primero que hace es conseguir el Tesseract, ¿cierto? Llevárselo, sí. Y lo utiliza, obviamente, para crear la invasión. Pero la idea era que lo mandan a buscar el Tesseract. ¿Por qué? Porque ahí está la gema del espacio. Uh-huh. ¿No? Transporta a Red Skull a otra parte del universo, no sabemos hasta dónde. Ya va a regresar. Abre las, ¿cómo se llama? Puertas, etcétera. Abre puertas para que llegue Loki, para que llegue el ejército de los Chitauri. Lo manda a buscar el Tesseract. Obviamente Thanos sabe que hay algo dentro del Tesseract que él necesita. Uh-huh. ¿Okay? Él no se va por la finta. Uh-huh. Él no cree que es un cubo de energía. Él no cree que es un cetro en forma de huevo, ¿no? En forma de óvalo. Él sabe que hay algo adentro. ¿Okay? Por eso le da esa arma. De hecho, le da esa arma, para que es la gema de la mente, para poder conquistar la mente de todos los hombres a su alrededor y tener aliados. ¿Cierto? Entonces, yo intuyo que Thanos sí sabía lo que le estaba dando. O sea, si vas a ir a buscar una gema del infinito, te presto una gema del infinito, pero no te digo que es una gema del infinito. Exacto, porque Thanos siempre ve a Loki como un villano soldado. De hecho, él ve a todos los villanos como un villano soldado. Pero lo que no sabe es que Loki es el archienemigo. Y como tú mencionas, tiene su propia agenda. Sí. Pero él originalmente va... Pero al no decirle de qué se trata el poder que le dio, él cree que está más contenido, ¿no? Exacto. Y Loki, que es el dios de las mentiras, le miente a Thanos para decirle: sí, sí haré lo que tú me pides. Para que me des poder y después yo abuse del poder para mis propios medios. Entonces, yo creo que sí lo sabía Thanos, pero obviamente, como menciono, ni Joss Whedon ni Kevin Feige me mandaron el email con todos sus planes a futuro. A ver, dice: ¿cómo le hizo Hydra para existir hasta el tiempo presente en los cómics, señores? Es muy simple esto. ¿Qué? Es una celda terrorista. Pero no nos ganaron a nosotros, le ganaron a los nazis, no a Hydra. Hydra es obviamente una celda terrorista que está escondida, creada por... Red Skull. No, el Barón Stoker. Wolfgang von Stoker es el creador de Hydra. Cuando ve que está perdiendo los nazis, que el Tercer Reich está perdiendo, ¿qué es lo que hace? Esconde a Hydra. Total. Hombres y recursos. Exacto. Él esconde a todo Hydra, a toda esta gente, y en secreto siguen trabajando, como es una célula terrorista. Toman ciertos trabajitos por aquí como mercenarios para jalar dinero y continuar teniendo actividades. Y eventualmente, cuando S.H.I.E.L.D. aparece, que es una compañía antiterrorista, obviamente descubren que Hydra está existiendo. Entonces Hydra dice, pues ya que saben que estamos aquí, no es necesario seguir escondiéndonos, y salen. A ver. Que no es nada alejado de la realidad, dado que muchos de los oficiales nazis huyeron de la Alemania, ¿no? Y huyeron con una gran cantidad de recursos. Exacto. Y fueron cazados hasta entrados los 80. Exacto. Y de hecho, mucha gente no sabía dónde se estaban metidos. Imagínate. Ajá. Y esos eran personas individuales. Uh-huh. Imagínate toda una organización con gente que sabe lo que está haciendo. Y por ejemplo, y esa es la otra. Soldados japoneses en las islas del Pacífico. Gracias. Estuvieron en guerra como otros 30 años, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, no, o sea, dicen, ay, jalados los pelos. Pues no tanto. No. O sea, de repente sí ocurre. Exacto. Artu 1512 dice, tarde de cómics y listo para y listo con el acelerador y de partículas para escuchar al buen Joby. PD, congestión postdata, congestión vehicular en Santa Fe. ¿Qué más quieren? Clima, cómic, reporte vial. O sea, nos falta dar los resultados de la liguilla y no ha empezado nada más. Ya saben, por favor, resultados de equipos deportivos. Lorna. Yo. Por favor, ¿qué más tenemos por ahí? Pues mira, aquí tenemos cosas extrañas, muy raras. Mira, por aquí Shadow te hace una pregunta. A ver, ya básicamente nomás estás confiando en The Shadow. Estoy confiando en The Shadow porque nos dice, después de Jesús, ¿quién de los apóstoles fue el más recordado? Mira, yo nunca me he metido a leer la Biblia. Rara vez he ido a la iglesia. Entonces, si lo recuerdo yo, es que fue uno de los populares. Yo diría Judas Iscariote. Exactamente, es lo que te dice de Shadow. Y entonces dice que Bernardo es tu Judas. Ay. Yo no lo cambiaría por 30 monedas. No más tengo que decir esto. ¿Cómo serían más? Lorna, no más tengo que decir esto. The Shadow knows. No. The Shadow knows. Y esa es una pequeña referencia para todas las personas que conozcan a The Shadow. Yo soy como Pedro. Yo fundaré tu iglesia. Te negaré tres veces, pero me negaré tres, como 30. Así pero bien. Yo construiré tu iglesia. Cada vez que vea uno de mis enemigos, Joey, ¿quién Joey? Yo no conozco a Joey. En las funciones de prensa, ¿viene contigo? No. Sí. No, Lorna, en buena onda. Lo acabo de decir todo. Todos ustedes no lo saben, pero Lorna lo ha visto. Me saluda en la fila, pero nomás entramos al umbral de la sala y se olvida de que existo. Porque te vas al rincón y de ahí no veo. No, de ahí no puedes socializar, que es muy diferente. Ah, sí, lo deberías de ver, Lorna. Es como la película de de cómo se llama. Es como la película de Vaselina. Él es como Danny Zuko, llega. Y todos allá, tell me more. Y cantándole, y él empieza a contar sus historias. No, deberías de verlo, Lorna. Me da asco. Yo no tengo tus ventajas. Yo sí tengo que hacer relaciones públicas. Sí, muy buenas ventajas. Oiga, con los chicos de Warner Brothers se les olvidó decirme que no había función ayer. Tú nada más te quitas la sudadera, la chamarra y listo. Yo sí necesito relaciones públicas. ¿De dónde relaciones públicas? Mario Padilla es el compañero de los superhuellas, que me confesó, bueno, me comentó, perdón, de los troles, y me dice, hola Carlos, en Superhuellas nos están lloviendo evil clones tuyos. Evil clones. Qué pex con la gente. Ja, ja, ja, un abrazo. Le digo, en serio, qué bueno que ustedes tengan mejor sentido del humor que yo. Qué bueno que lo estén tomando como el chiste que es, que yo no tengo nada que ver con ello. Creo que lo saben todos mis amigos. Jamás escucho otros podcasts. Por lo mismo, yo creo que es importante que cada quien haga lo que tenga que hacer y que nadie se meta con los otros podcasts. Todo el mundo tiene derecho de hablar, que digan lo que tienen que decir. Y como me han escuchado muchas veces, cada vez que cometo el error de escuchar un podcast o ver algún videoblog o ver algún canal de YouTube con algo de cómics, siempre tengo algo que comentar. A veces es positivo, mayormente es negativo. Entonces prefiero no generarme más enemigos. Digo, con los que tengo es más que suficiente. Si no, pregúntale a Bernardo, él lleva la lista de todos los que... Sí, yo llevo la actualización. Y entre los suyos y los míos, no, bueno, ya. Olvídate. Y muchas veces los míos suben los suyos. Esa fue una novedad, ¿eh? O sea, ya cuando él y yo coincidimos en uno, ya es. Sí está mal el mundo, ¿eh? Exacto, pero lo que sí está bien en el mundo es que ya son las 7 de la tarde, aquí en este miércoles, que no es de ceniza, es nomás un miércoles número 20. De liguilla. De mayo. Aquí en 2015, ¿me podría decir, Lorna, cuál es el clima de hoy en este momento? Sigue la lluvia. ¿Qué fue eso? Son con las del tráfico y el clima, hablan súper chillón. ¿No las has oído? Sí, pero no te hicieron. Aquí ya voy a venir mejor. Más seguido, porque sí, sí me río mucho. Hay que imitarlo mejor, ¿no? Pero bueno, no hablamos de eso, tenemos que irnos a una canción. Ok, ¿cuál? Es la de Carly Jepsen. La que okay. Es Ray Jepsen, por favor, pon esa perfecto. Canción. ¿No se la okay. quieres dedicar a nadie especial, Lord? No. ¿No te gustaría dedicar esa canción? Es que no sé cuál es. ¿Cuál es? Ah, confía en mí, dedíquesela a alguien. Esa es la dedico. Dedicada. ¿Qué? ¿Pero a quién? Nombre, es no, clave. No lo voy a decir todavía. Código postal, así sea. Digamos que el orden ya tiene una razón por la cual sonreír sí. todos los días. Sí. ¿Ok? Entonces sí. tiene mucho más tolerancia con Carlos, Joe y Moisés, y con eso es más suficiente. Señores, no se vayan en ninguna parte, continuamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. Tenemos todavía una hora más que matar, a ver si nos da tiempo, Dios mío. Tenemos más preguntas en el Soho Chat sí. y muchísimas preguntas también aquí en el Twitter. No se vayan a ninguna parte, continuamos. Of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos. Joy Moses, esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. ¿Cómo se encuentran, gente? Dios mío, no sé cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Hablar de esa manera, en serio. Y tratar de ser así todos chidos. ¿Cómo está, gente? ¿Qué me cuentan el día de hoy? Eso es lo que se conoce como un locutor cabinero. Si tú lo dices. Yo nomás te voy a decir una cosa. Sé que lo tengo que seguir haciendo porque está funcionando muy bien. O sea, nos jaló muchísima gente. Aparentemente la gente quería saber qué onda con la vialidad del DF, pero es too much for me. Pero bueno, aquí continuamos leyendo las preguntas que nos recibimos en el Twitter de Comic Manía. Edgar, estás muy callado, ¿estás bien? Sí, claro. Tercera vez que estás en Comic Manía, ¿te sientes bien? Sí, ¿cómo te sientes el día de hoy? No, muy bien. ¿Te gusta venir al programa? Casi no hablas. Que siga viniendo con esos regalos. Ah, no, es que nos traje regalos a todos, hasta Bernardo, que no se lo merecía, le trajo un piloto de un X-Wing. Sí, de Lego, Skywalker. De llavero. Es Luke Skywalker. Lego piloto. Sí. No se lo merece. Él merece un Big Dark Lighter y más o menos. Ah, me cae tan bien. Se va a ir tan mal. Pero lo mío son los pilotos de Star Wars. Sí, se oyó muy mal. Se oyó tan mal como cuando yo digo que lo mío son los hombres de Naya. Pero ¿se sientes bien, Edgar? ¿No te sientes como te estamos opacando demasiado el día de hoy? No, adelante. Cuéntanos algo. ¿Qué tal tu día? ¿Qué desayunaste? No, quizás. Bueno, ¿qué cómic leyó recientemente que le gustó? Algo que tenga que ver con el tema. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Pues mira, leí recientemente el Jupiter Circle. ¿Qué te pareció? Me gusta mucho. ¿Verdad que fue una revelación ese cómic? Me gusta mucho una revelación ese cómic. Leí el número 2. Pues estoy leyendo Secret Wars, la serie principal, ¿verdad? No creo meterme a los tie-ins. Es una de las tristes cosas con Secret Wars. Están haciendo básicamente lo que hicieron en la Crisis en Tierras Infinitas. Es literal. Porque hay 20,000 maneras de modificar el universo. Una de las maneras, obviamente, es destruir todo el multiverso y empezar de nuevo, que fue lo que hicieron en Crisis en Tierras Infinitas. Otra manera, igual, que funciona bastante bien, es en Flashpoint. Se va al pasado un personaje, modifica una cosa y todo cambia. Pero lo quemaron en Age of Ultron. ¿Lo quemaron? ¿Qué? Ir al pasado y detener a alguien y ching, ya no salió. ¿En Age of Ultron? Pues sí, o sea, al final era eso, ver un ciclo ahí raro de futuro, pasado. No, no, ¿de qué estás hablando? X-Men, ¿no? ¿Qué? ¿De qué estás hablando en Age of Ultron? En el cómic. ¿En el cómic? ¡Ah! En el cómic. Yo creo que hiciste la aplicación. No, en el cómic. En el cómic. Oye, si mandamos a alguien al pasado... No, ya lo hicimos. Sí. No pueden hacer algo porque hicieron viajes al pasado en el cómic cuando mandan... Bueno, se van Wolverine y Mujer Invisible al pasado a matar a Hank Pym para que nunca se haya creado Ultron. Y cambian el futuro y dicen, ya lo cambian múltiples veces. Lo acabamos de hacer. Bueno, no lo podían hacer. Pero curiosamente hay maneras de hacerlo. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que están haciendo en Secret Wars? Literalmente están destruyendo todo el multiverso. Están estrellando universos con universos, tierras con tierras. Y aparentemente lo que acaba de suceder en el número 1, pero en el número 0, los chicos del Future Foundation detectan que algo va a pasar. En el primer número se estrella el universo Ultimate y el universo Marvel, se estrellan y solo quedan un grupo de sobrevivientes, ¿cierto? Así es. Y en el número 2, de la nada, es creado un mundo compuesto de partes del multiverso, ¿cierto? Así es. Y yo vi esto y dije, wow, alguien regresó a sus cómics de los 80s, leyó Secret Wars, leyó Crisis en Tierras Infinitas, dijo, ya sé qué voy a hacer. Y básicamente unió estas dos partes. No digo que esté mal, pero es muy poco original. No, bueno, hasta nivel imagen. Para viejos como yo. Hasta nivel imagen es muy poco original. Hasta nivel imagen. Pero lo que tiene a su favor es que el arte está hermosísimo. Y Jonathan Hickman es un escritor complejo, pero siempre es divertido. Y siempre tiene un plan, igualito que Grant Morrison. Entonces yo lo que estoy viendo en Secret Wars es que, al igual que Multiversity, hay que leerlo todo. Y después de leerlo ya sabrás qué funciona y qué no funciona. Como tú mencionas, desafortunadamente aquí, al igual que de alguna manera en Multiversity, no solo leer la línea del cómic, o sea, los números que van saliendo de la serie, tienes que leer todo lo que está pasando alrededor para tener una idea de más o menos qué va a pasar. Igualito que en Convergence. Si solo lees Convergence, no entiendes nada. No. Tienes que leer todos los tie-ins. Sí, también he estado leyendo los tie-ins de Convergence. Que yo lo estoy haciendo y hay unos tan malos. Sí. Tan malos. Yo, como si están saliendo los de Star Wars, no lo estoy leyendo y me voy a esperar al TP. Para todo. Mire, ya puedo leerlo así como a gusto. Porque qué molesto es chin, leí este primero y tenía que leer el anterior, así, ay, o de ya me adelanté, porque el otro se atrasó una semana y ya, a ver, aquí Israel nos dice, Joey, el podcast que subiste creo que está cortado, se malito autocorrector, perdón, Joey, es que puso Joel, lo que pasa es que su autocorrector pone, cuando él pone Joey, pone Joel. No te preocupes, mi querido Israel. Ese es otro sí, locutor. Efectivamente, sin querer, subí el programa cortado con solo una hora. De hecho, menos de una hora, 52 minutos. Ya subí el programa completo, ya lo revisé, ya debe de estar todo bien. Una disculpa a todas las personas. Pero bueno, no importa, escucharán el programa ya completo y el programa de hoy, pues todo junto, y van a tener, ¿cuántos puedo decir? 5 horas de diversión. Y aquí dice nuestro buen amigo Mario Padilla, si son clones de Pedro, ignóralos, por favor, tiene problemas mentales. Ok, si tú lo dices. Pedro Coronado nos dice, ¿cuáles serían los miembros de la Liga de la Justicia definitiva de todas las versiones que han existido? Claro, a gusto de cada quien, pero a ti. Bueno, en mi caso muy particular, ahorita les preguntaré a ustedes, la Liga de la Justicia para mí, son los 7 originales. O nos podemos ir a los 13 personajes que conforman la Liga del Satélite. ¿Ok? Los 7 originales, por favor, Bernardo, son... Superman. ¿Y? Batman. Uh-huh. La Mujer Maravilla. Ok, tómalo. Flash. Edgar. Green Lantern. Uh-huh. Martian Manhunter. ¿Y finalmente? ¿Quién me falta? El que tristemente siempre es finalmente. Mi querido amigo Aquaman. Esos son los 7 grandes, son los 7 que... Para mí son la Liga de la Justicia definitiva. Uh-huh. Si le quieres agregar más, la Liga del Satélite me encanta, que es básicamente son los dioses del Olimpo. Tenemos en agregación, obviamente, a Green Arrow, Atom, Black Canary, Red Tornado, Hawkman, Hawkgirl, Ralph Dibny, mejor conocido como Elongated Man, y su esposa, que no es literal una superheroína, pero siempre estaba ahí metida, que es Sue Dibny. Me gusta Satana. Curiosamente, Firestorm no me gusta en la Liga. No sé por qué. Me cae bien, pero no me gusta en la Liga. Muy extraño, ¿no? ¿Ah? Bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna versión diferente para ti? A mí me gustan los 7 grandes más el agregado de Green Arrow, Hawkman y Atom. Ok, grandes personajes, por cierto. A mí me gustó mucho Martian Manhunter. Qué tristeza, pero es muy cierto. Sí, me gusta... Porque es básicamente Superman, pero en verde. Sí, y me gusta Satana. Mira eso. Entonces, ¿te gustaría? Quitamos a Martian Manhunter. Metemos a Satana. Ah, ok. Y además hay 2 mujeres. Curiosamente, la Liga de la Justicia de la televisión, que desafortunadamente quitamos a Aquaman y metimos a Hawkgirl o Hawkwoman. Quitamos a al verdadero Linterna Verde, Hal Jordan, y metimos a Jon Stewart. También me gustaba porque había 2 mujeres, había un negro, entonces como que había un poquito más de diversidad y diversificación. Y cuando la aumentaron, creo que el octavo miembro era Green Arrow de Fowler. Exacto. A ver, vamos a ver. Y Mago.net dice, ahora que va a salir la serie de Legends of Tomorrow, ¿ha existido alguna vez un personaje llamado White Canary, señores? No en cómic, sí, no lo sé. No, señores, no sé. No, nunca existió una White Canary. Curiosamente, Dios mío, hubo una, no recuerdo si era verde, jade o esmeralda, pero era una canario esmeralda, canario negro, canario jade o canario verde. Resulta que, si estoy en lo correcto, fue cuando vino el One Year Later. Recordarán que después de Infinite Crisis salió un cómic llamado 52. Sí. Y todos los cómics de DC tenían un circulito que decía un año después. Que básicamente termina Infinite Crisis y todos los cómics se van un año después de estos eventos. Entonces muchas cosas han cambiado. Por decir, Catwoman tenía un bebé. Flecha Verde era el alcalde de Star City. Batman, Nightwing y Robin se fueron en un paseo en el barco para volver a ser amigos, volver a tener esta relación más padre e hijo que habían perdido un poquito después de muchos... Superman no tenía poderes. Exacto, Superman no tuvo poderes por un año, si estoy en lo correcto, y Booster Gold y otro personaje, Superstar, yo creo, eran los héroes de Metrópolis. Creo que se tuvo que exiliar Wonder Woman después de haber matado a Maxwell Lord. Y por un tiempo Donna Troy se volvió la nueva la nueva Mujer Maravilla. Todos esos tipos de cambios sucedieron. Y resulta que uno de los cambios fue que Black Canary dejó de trabajar con Barbara Gordon, alias Oracle, en Birds of Prey. Y por alguna razón u otra, Lady Shiva empezó a trabajar con ella. Entonces ella, en vez de nomás llamarse simple y sencillamente Lady Shiva, se llamaba la Canario de Jade, o la Canario Verde, o la Canario Esmeralda. Creo que era la Canario de Jade, no sé, porque tú sabes que todo lo que tiene que ver con Jade y japonés siempre es como que es como asiático. Ya, exacto, y el verde también es como medio asiático, el esmeralda también. Entonces, recuerdo que en alguna vez hubo una Canario de otro color, pero hasta ahí. Y mira, aquí Comic Castle Guadalajara ya anunció que Carlos, Joe y Moisés va a ser parte de ellos, con un pequeño evento ahí que va a ser la plática de Star Wars. Entonces, y dice acá, viernes 29, y sí, efectivamente va a ser de 4 a 6. Entonces, señores, todos los que viven en Guadalajara y que todavía pueden tolerar a Carlos, Joe y Moisés, por favor, sean parte de ese evento. Pedro Coronado dice que wow, impresionante. Me imagino que porque estamos a punto de empezar el programa. Y yo creo que ya es la última pregunta. No, tenemos aquí. Polo Im dice: oye, antier fui a Comic Castle Querétaro y me encontré S.H.I.E.L.D. Origins y me agradó la historia. Ok, qué bien. Ese no lo he leído. Porque salió uno de S.H.I.E.L.D. que era cuando descubrimos que S.H.I.E.L.D. fue creado desde hace siglos atrás y que uno de los miembros más importantes era, Dios mío, Leonardo da Vinci. Y que Leonardo da Vinci se enfrenta contra Galactus, uh-huh, y le gana. Cuando ves que Leonardo da Vinci, que creó este helicóptero que parece un murciélago, puede vencer a Galactus, como dices, ya no es tan difícil vencer a Galactus. Ya cualquiera, creo. Ya se vuelve un personaje bastante chafa. No le he leído. Leí el primer número de ese S.H.I.E.L.D. y no me gustó. Y dice, y aparte me encontré en una librería Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. con el arte de Jack Kirby, John Buscema y Jim Steranko. Cómpralo. O sea, te lo digo ahorita. El arte de Jim Steranko es la cosa más hermosa del planeta. Y es un arte que nunca se ve anticuado. Siempre se ve explosivo. Y él le metía muchas cuestiones de como art deco y cosas bien, bien, bien extrañas. El arte pop también le metía mucho. Entonces tú ves cualquier imagen hecha por Steranko y, bueno, no es anacrónica, al contrario, envejece bastante, bastante y bien. Y esos tomos son bastante baratos, son como de 100 pesos, son españoles. Ah, ok. Que son como saldos que llegaron a librerías en México. Okay. Muy baratos, traen como arcos. Y el de Nick Fury está padre. Y no son nada caros, ¿eh? Ok. Pues, cómprenlo. Aquí dice Roberto González, un fuerte saludo. Roberto le encanta Arrow y le encanta Flash. Y curiosamente, cada vez que termina un episodio, me escribe: ¿qué te pareció? Ah, a mí me encantó. Me encantó también. Y básicamente se vuelve una plática muy aburrida, porque es básicamente los dos diciendo: no, me encantó esto. A mí también, me encantó esto. A mí también. Y es básicamente nomás adorar y amar a Arrow y a Flash. Nos encanta la serie. No, Arrow no la amo. Flash sí. Tienes graves problemas. Pero ves S.H.I.E.L.D. ¿Qué? Y le soy fiel a la marca. No, sí, él es tan fiel que no sabes cuál es la misión de Loki en Avengers 1. Entonces. Pero ya fui a ver Tomorrowland. Sí, te odio. ¿Ves? Lorna, no me invitó a ver Tomorrowland. Es mi amigo. Mi amigo no me invitó a ver Tomorrowland. Y nos dieron un pin. Y le dieron su pin. Y le dieron un pin. Lorna. De Tomorrowland. Lorna, ¿cuántos strikes merece eso? ¿Y así dice que es Pedro? Judas. No, pero yo voy a construir tu Judas iglesia. Judas Soto. A mi idea, no a la tuya. Te odio tanto. A ver, dice Roberto González: desde tu punto de vista, aspectos negativos de Bruce Wayne y aspectos negativos de Barry Allen. Aspectos negativos de Bruce Wayne, está loco. Es un hombre que literalmente cree que él solo puede vencer todo el crimen de Ciudad Gótica y del mundo. Y todavía no entiende que necesita un equipo, porque a pesar de que sí tiene un equipo en la Batifamilia, nunca es un equipo como el equipo de los Avengers. Capitán América los forja en un equipo. Es un equipo formado de individuos. Cada uno de ellos hace lo mejor posible para que el equipo funcione. Todos siguen la batuta del Capitán América, pero cada uno de ellos sigue siendo un individual. Desafortunadamente, Batman no permite el individualismo. Él es un total dictador. Igualito a mí. Total dictador, que lo que hace es que toda la Batifamilia le tenga miedo, le tenga pánico y terror en estar en desacuerdo con él, y los regaña a todos. Y cuando es parte de la Liga de la Justicia, no les cuenta sus planes nunca. Él hace sus planes y los utiliza como peones. ¿Cómo se llama? Como peones. Gracias, esa es la palabra perfecta. Él es el rey. Y curiosamente hasta la reina. si tú piensas en un partido de ajedrez. Y curiosamente Batman utiliza a todos como si fueran peones. Es literalmente él como la cabeza y todos los demás son sus achichincles. De hecho, no sé si leíste el primer arco de Grant Morrison de la JLA. Sí, claro, sí. Sí. Él descubre lo que está pasando. Perdón si les spoileo algo, pero el cómic salió hace años. Sí, ya tiene un rato. Más de 7 años. No, más. Sí, por eso, más de 7 años. Entonces, te los voy a spoilear ahorita. Entonces, resulta que Batman descubre que los marcianos blancos están haciendo pasar por los héroes, por unos héroes que están siendo más populares que la JLA. Ah, no, sí. Le dice a nadie. Él se enfrenta a ellos, logra vencerlos, liberar a su equipo, y después ya el equipo se enfrenta ya en todos, pero no se los dice desde un inicio. Batman sabe el secreto y utiliza el secreto a su beneficio, no al beneficio del equipo. Y después ya le libera al equipo y le dice a Superman: tú eres el que nos le tiene que decir a toda la civilización, a todos los seres humanos, lo que está pasando, porque ellos confían en ti, no puedo ser yo. Pero Batman ahí sigue utilizando a Superman. Entonces, ese es el problema de Batman. El gran problema de Batman es que cree que él solo lo puede. Sí, y desconfía de incluso de la Batifamilia. Desconfía de todo. Creo que las únicas personas en las que pone toda su confianza es en Alfred. Y de vez en cuando, el comisionado Gordon. Porque cuando Batman, bueno, Bane le rompe la espalda. Creo que le ha mentido más al comisionado. Sí, no, pues de hecho, el comisionado se lo ha dicho. Sí. Le rompe la espalda a Bane. Azrael se vuelve el nuevo Batman. No se lo dice al comisionado Gordon. El comisionado Gordon se entera después y así como como exnovia mentida, le dice: ¿cómo te atreviste a hacerme eso? Y Batman le dice: bueno, tienes toda la razón. Y menciono que sí confía en el comisionado porque se desenmascara enfrente de él. Sí. No lo ve el comisionado, pero se desenmascara. Y obviamente Alfred pues es su figura paternal, y aún así, como tú mencionas, le ha escondido algunas cosas. Entonces, esa falta de confianza en los demás, esa falta de liderazgo, esa actitud tan prepotente sobre todos y paranoia, lo hace un personaje muy, muy defectuoso. ¿Ibas a decir algo? También lo vemos en la película Justice League Doom. No, uh-huh. No me acuerdo en qué cómic está basada, pero es igual. Torre de Babel, que crea planes para vencer a los demás miembros de la liga. Exacto. Exacto. Y en el caso, curiosamente, de Barry Allen, es totalmente lo opuesto. Claro. Confía en todo el mundo, solo ve lo bueno de las personas, es un ñoño, es un nerd, le encanta ser parte del equipo, ha sido un buen líder de la Liga de la Justicia porque cree en sus compañeros. De hecho, mucha gente, que a mí me encanta cómo la gente es estúpida en el mundo. Todo el mundo está llamándole a Arrow, de la serie Arrow, el Batman verde. Bueno, no todo el mundo, algunas personas que creen que son graciosos le llaman el Batman verde. Y es constantemente esto, porque las similitudes son muy obvias. Pero curiosamente nunca he visto nada que digan que Flash es el Superman rojo. No. Y si tú te pones a pensar, lo que están creando en estas series es literalmente los arquetipos de Batman y Superman. Arrow está siendo el Batman de estas series. Todas sus acciones es como si fuera Batman. Y en el caso muy particular de Barry Allen, es el Superman de esas series. No literalmente, por todos los santos, no me tomen literalmente. Sí, me refiero a que él representa ¿qué? La luz. La esperanza. La esperanza. Constantemente está representando la esperanza de que siempre puedes. Tal vez él no sea tan rápido como será eventualmente. Pero aún así, con sus defectos, que no es tan rápido, está siempre listo para enfrentarse a los peores y más grandes problemas. Por decir, se crea un tsunami que va a destruir todo Central City, y le dicen: Barry, no eres tan rápido como para enfrentarte al tsunami. Y dice: tal vez no sea tan rápido, pero alguien tiene que hacer algo, y yo voy a hacerlo. Ahorita, al final de temporada, pasa algo muy similar, donde le dicen: es que Barry, te puedes morir. Y dice: alguien tiene que hacer algo, y la persona que lo tiene que hacer soy yo. Y me encanta que constantemente está poniendo su vida en peligro por sus amigos. Siempre piensa en sus amigos. Siempre piensa en su mujer amada. Siempre está hasta del villano está listo para creer lo mejor. Y él toma una decisión al final de temporada que es una decisión increíblemente dolorosa para él. Pero sabe que va a beneficiar a toda la gente que lo rodea. No puede tomar otra decisión. No puede. Y eso es lo que lo hace heroico. Y curiosamente, Eddie Thorne tiene un momento inolvidable al final de temporada, que honestamente digo, ¿sabes qué? No sé qué pasó, que como que le metieron todas las ganas a este último episodio para decir, ¿sabes qué? Todo lo que nos hemos guardado, ahorita lo vamos a soltar todo. Esperemos que la segunda temporada esté al nivel y que Legends of Tomorrow también sea igual. Pero es lo que me gusta de Barry Allen, pero desafortunadamente cuando eres tan confiado, ¿qué es lo que te va a pasar? Gente te va a traicionar. Gente se va a aprovechar de ti, como Bernardo conmigo. Gente va a hablar mal de ti detrás de tus espaldas. No, gente te va a traicionar. No, ¿en qué número de Black Knight fue cuando Flash sí. Salva a Atom y a Mera y les dice, bueno, ahora no, tú eres Superman. De hecho, lo dice Green Lantern. Green Lantern está hablando con Mera, con Flash y con y están hablando ellos tres, Mera, Flash y Green Lantern. ¿Pero Green Lantern no es Flash? No, yo creo que Green Lantern sí. Es el que lo dice. Dice, pues, ¿sabes qué? Siempre estábamos nosotros tres esperando que Superman, Batman y la Mujer Maravilla nos salven. Pero ahorita, desafortunadamente, tú eres Superman, sí. La apunta a Barry, y tú eres la Mujer Atom, Maravilla. Es Atom. Es Atom. No. Y porque tú se voltea todo, y se voltea Mera y Flash, y tú te crees Batman. Y dice, bueno, por ahorita soy Batman. Entonces, como que, porque se burlan de él, pero es básicamente sí cierto. Si no está Superman, el que representa la esperanza, sin duda es Barry Allen. De hecho, la Liga de la Justicia se une por Barry Allen. Él es el que dice, hay que ser un equipo. Yo recuerdo como la Sociedad de la Justicia. O sea, que le dice, Atom, tú eres Superman, Mera, tú eres la Mujer Maravilla. Bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy Flash. O sea, es así, yo soy Flash. O sea, antes de lo relé de Superman, sí. Yo creo que sí están construyendo un Flash. Serie, o sea, sí. No, pero lo que me refiero es así están haciendo como el. Yo siento que están creando al Flecha Verde o Green Arrow. Uh-huh. No es Batman, es Flecha Verde, porque Batman lo que acaba de hacer ahorita con la Liga de Asesinos, Batman nunca haría eso. Batman nunca caería en las garras, es mucho más inteligente que eso. Pero la gente que no tiene nada mejor que hacer y cuando quiere criticar la serie dice, es solo un Batman verde, es solo un Batman verde. Digo, qué curioso que no han salido con su tontería de que Flash es un Superman rojo, porque sí, tiene muy gran similitud. Sí. Y lo que más me está gustando es que así como tenemos a un personaje que representa todo lo que es Batman, que es obviamente la paranoia, la ira, esta sed de justicia, que al principio es una sed de venganza, igual que Batman al principio tiene una sed de venganza, qué bonito que también estén representando el lado más loable de los superhéroes, que es la esperanza. El que siempre va a estar ahí, siempre van a estar ahí para protegernos a todos. Bueno que, y según yo, qué bueno que Flash está permeando al resto de programas de DC. Sí, sí, y de hecho yo acabo, no sé si tú ya lo viste completo, Lorna, pero Lorna y yo la semana pasada vimos el tráiler de Supergirl. No, bueno, el tráiler de Supergirl. Ya lo vi, completito, con los buen audio. Minutos. Me encantaron. Lo amé. Es más Superman que las últimas tres películas de Superman. ¿Sabes qué? A mí me encantó Man of Steel, pero me encantó este tráiler. ¿Y sabes quién está de acuerdo con nosotros? Kurt Busiek. Ya lo dije todo. Sí, Kurt Busiek dijo algo que no me gustó, pero es Kurt Busiek, no le voy a poner peros. Él escribió la mejor historia de Superman, que se llama, obviamente, I Dream of Flying. Que aparece en Astro City número 1, la primera miniserie. Él dijo, bueno, ya se ve mejor que Man of Steel. me lo compraron. Lorna, yo sé que tú no ves estas series de televisión de superhéroes. Por un tiempo cometiste el error de ver S.H.I.E.L.D. demasiado. Vi como tres capítulos. Fueron tres demasiados. Son tres horas de tu vida que nunca vas a recuperar. Ve Supergirl. Okay. Yo siempre estoy muy a favor de que las mujeres, de que las niñas en particular, tengan un personaje que las represente a ellas. ¡Yupi! Pero no como estúpidas, no como idiotas, no como hombres vestidos de mujer. O sea, no que quieran imitar a los superhéroes hombres, masculinos, no. Aquí tenemos una niña que está chavita, es muy tímida, no sabe lo que está haciendo, el mundo la abruma, viene de una granja muy pequeña en Kansas, en Smallville. Se muda a la gran ciudad, no sabe lo que está haciendo, está trabajando para una mujer que es muy agresiva, que es muy grotesca. Ella no ha aprendido a trabajar con alguien así. El mundo la abruma, y más que nada la abruma porque no es permitida ser ella al 100%. No quiere usar sus poderes porque cree que su primo no va a aprobar, porque solo debe haber un hombre, un héroe en el mundo, y es él. Entonces no quiere ella como que pisar su capa, por decir. Y llega un momento en que viene una gran misión, un gran peligro a la ciudad. Se está cayendo un avión y ahí está su media hermana. Y dice que tiene que usar sus poderes para salvar a alguien que ella ama. Claro. Los usa, y en el momento que ella los usa, hay júbilo en ella. Finalmente soy yo al 100%. No como Smallville, Dios mío, que constantemente era reprimir. Ella tiene que reprimir porque le han pedido que lo haga. Y en el momento que explota, dice, sí. No quiero esconderme más, quiero ser la heroína que yo puedo ser en honor a mi familia, en honor a toda la población de Krypton que murió, y sin duda en honor a mi primo que amo, y que él nos ha demostrado cómo tenemos que ser todos, que él nos ha mostrado el camino. Y cuando ella se pone su traje, es esta gloriosidad, es esa sonrisa de soy una superheroína, estoy aquí para ayudar a la gente. Dime si no es hermoso, ¿verdad? Sí, es lo más heroico que he visto en DC en un rato. Y no solo eso, cuando está ella siendo cara a Danvers, sí es tímida. porque no está siendo ella. Pero cuando ella es Supergirl, sí hay timidez, hay está novata, está inocente, todavía no sabe cómo hacerlo, pero hay júbilo y felicidad y ganas de hacer el bien. Ay, qué bueno. Y hay momentos donde se pelea contra un hombre fuerte y el hombre le está golpeando como si fuera otro hombre, ¿no? Y ella no se deja vencer. Y empieza a utilizar sus poderes. Y hay un momentito muy bonito en el trailer, te lo recomiendo que lo veas, donde ella está parada enfrente de un trailer y el trailer explota detrás de ella. Y ella tiene así su pose de superheroína. Y dije yo, wow. Y también cuando ella ve su S, el amigo que le está ayudando, dice, por tu primo. Le dice, ¿verdad? Tu S por tu primo. Y dice, no, esta es la cresta de mi familia. Y la toca, la familia él. Porque ya murió su familia. Lo único que le queda es esto. Y representar a su familia. Ese es un detallazo. O sea, porque, como dices. No soy una copia de mi primo. O sea, nosotros somos esto. Exacto. Y dice ella al final, ahora hay dos héroes en el mundo. Qué bonito. Y creo que te va a gustar esa serie. Lo que le dijiste a Lorna me gustó porque vi en este proyecto así multimedia de DC de darle a las niñas un modelos de heroínas a seguir. O sea, sin necesidad de ser copias de hombres. O sea, pero todo este de las heroínas y... Sí, las heroínas de DC que van a tener su propio, o sea, su propio mercado, o sea, tratando de competir con las Disney Princess. Exacto, sí, sí. O sea, yo lo veo mucho, por decir, en Canario Negro y en La Mujer Maravilla. Sus actitudes, sus poses, sus trajes son muy agresivos. Uh-huh. Son más masculinos. Y ellas tratan de imitar la agresividad de los héroes masculinos. Y lo que me gusta de Kara Sor-El o de Kara Danvers en estos 6 minutos, sí, es que vemos una niña siendo una niña que elige un traje de niña, porque si usa faldita, pero dice, pero se cubre, o sea, digo, puedo usar faldita porque soy una niña. Y procede a pelear contra el crimen como una niña. No tiene que dejar de ser femenina para ser una heroína. Y eso me encantó. Y es creo que el camino que van a llevar también con Batgirl. Esperemos que sí, esperemos que sí. Porque digo, me encanta que Batman sea todo gruñón, pero no quiero que todos los héroes del universo Marvel, digo, del universo DC, sean así. Es lo que me gustó mucho por decir, cuando tú ves a Black Widow y ves a Scarlet Witch en la brillante película de Avengers, ves múltiples capas en cada una de ellas. Sí. Black Widow se viste de negro, es muy capaz, está lista para matar lo que se le ponga enfrente, pero también se enamora. También le duele el recuerdo de que ya no puede ser madre. Se derrite con el ñoño de Bruce Banner. No, pero el rollo este, tú lo sabes como mujer, o sea, parte de ser mujer es tener un bebé. Uh-huh. Es lo que te completa, algunas mujeres las completa. Yo, mi hermana, jamás pensó ni se lo cruzó por la mente tener una bebé. Solo nació mi sobrina y mi hermana. Se dedica cuerpo y alma a esa niña. El saber, el conocimiento de esta, de Natasha Romanoff, que jamás podrá ser eso, me encanta cómo le rompe el corazón, porque te muestra tantos niveles de un personaje. Y cuando vemos al personaje de Scarlet Witch, primero la vemos como muy agresiva contra los Vengadores y después le vemos el corazón, la vemos en su lado heroico, vemos su corazón roto después de la muerte de su hermano, y la vemos en esa última pose final cuando ya es miembro de los Vengadores y está ya toda así como que sonriente y determinada, lista para ser una heroína. Y dije yo, wow, vimos todo un arco de un personaje, y ambos son mujeres hermosas que no tienen que ser agresivas, especialmente esta, la Bruja Escarlata es muy femenina, muy hermosa, siempre está de faldita. Y es uno de los personajes más temibles en toda la película. O sea, ella domina 3 de los grandes miembros de los Vengadores. Derrota a Thor y al Capitán América y hasta de alguna manera u otra a Iron Man y a Hulk con solo mover sus manitas. Ese tipo. Es lo que la gente no ve cuando va a ver Ultron. Sí, mejor va a criticarla. Uh-huh. Vamos a criticarla, ¿por qué no? Mejor no pensemos en los demás. Es que me rompe el corazón en el momento que la criticar por criticar, agredir por agredir, se volvió tan popular. ¿Por qué? No entiendo. Pero bueno, estoy hablando con el negativo. Oh. Mira, tengo que leer esto de Joy Junior, no sé por si favor, sea real o no. Lo pero dudo. Dice, hola Joy, Lorna, Bernardo y sus amigos. Mi papá ya no me deja escuchar el programa porque dice que tienen temas muy subiditos de tono. Dice, pero de todas maneras los estoy escuchando a escondidas. Claro que no es él, porque nunca dijo mi nombre. No solo eso. El señor estuvo aquí todas las veces que vino su hijo y escuchó todas las tonterías que dije. Y obviamente también nos escuchó un saludo al señor Daniel y obviamente también un fuerte saludo a mi querido amigo Joey Jr. Y luego tienes a Comic Book Girl 19. Ah, por favor, dilo, léelo, por favor. Me platicaron que viste mi programa en YouTube y no me gustan, y no te gustan mis opiniones, lo cual es bastante respetable y no me ofende en nada, pero también da las tuyas, ¿no? No solamente me critiques, jajaja, saludos, no me caes mal, carita con guiñando un ojo. Bueno, ahí te va. Es, obviamente esa no es Comic Book Girl 19, porque Comic Book Girl 19 es una chica americana. Que se nota, no sabe absolutamente nada de español. No, oh, mira, redacta bien, ¿eh? Español. Entonces, obviamente, yo sé que no está escuchando Comic Manía. Y yo jamás he visto nada de ella. La primera vez que entendí o supe acerca de ella fue hace como 4 o 5 programas. Un día que tuviste un llamado. Ajá. Y tuve que hacer Comic Manía desde mi casa, ¿recuerdas? Sí, sí. Bueno, resulta que uno de los troles me dijo que Comic Book Girl 19 estaba criticando mucho el tráiler de Batman contra Superman. Y yo dije, bueno, chido por ella, si no le gusta, que no le guste, yo no me voy a pelear con nadie por sus gustos. Si no me peleé con Bernardo, que no entendió la belleza que es Man of Steel, no, güey, no me voy a pelear con una chica que ni conozco. Tampoco. Calla ya. No voy a pelear con alguien que ni conozco, uno. Y dos, ¿qué puedes saber de un trailer? Claro. O sea, con 2 minutos de un trailer, pues, ¿qué puedes saber de la película en, claro, en verdad? Y me metí a ver quién era esta chica para ver si era una niña mexicana o una niña americana. Vi que era una niña americana y dije, ¿sabes qué? No me interesa escuchar su programa porque no quiero agredirla de ninguna de las maneras, porque puede ser que sus opiniones no sean igual que las mías o no les tenga yo mucho respeto a sus opiniones. ¿Para qué me peleo? Yo no sé qué es lo que haga, le deseo toda la suerte del mundo. Yo creo que básicamente lo que está pasando aquí es que alguien quiere que yo le haga promoción a Comic Book Girl 19 y por eso ahorita digo, todo el mundo va a ir a YouTube, les voy a explotar. Les voy a decir una cosa, afortunadamente ella trabaja en YouTube, yo trabajo en otro tipo de medio, entonces no somos competencia. Y lo que les voy a decir, qué opinión tenga ella de los cómics, no sé, pero está preciosa. Entonces, ¿De dónde es? No sabemos. No tengo ni la menor idea. Yo nomás vi, escuché. Que fuera de Nueva York o de San Diego para que hicieras un crossover la siguiente vez. Pero ella no sabe quién soy. No importa. Tú le dices, oye, en México de repente ese... De repente nos quieren pelear, hacer que nos peleemos. Dice, mira, ese empujoncito que tuviste por ahí de mediados de mayo fue por Comic Manía. Exactamente. Va que va. A ver, ¿algo más que tengas por ahí, Lorna? ¿O sigo leyendo? Tengo puros comentarios raros. Pues déjame seguir leyendo el Twitter si quieres. Bueno, nada más uno que está lindo porque nos dice Flor que su hija Valeria te pregunta, sí, que ¿cómo se llama la nueva película de Batman animada? Se llama Batman contra Robin. Ajá. Okay. Y básicamente lo que está sucediendo, ¿el Batman contra Robin? Es Batman, sí, Batman contra Robin. Y lo que termina pasando es que el hijo de Batman, Damian Wayne, llega un momento que ya está harto de todas las reglas que Batman le pone y después empieza a seguir ciertos dictámenes de su abuelo, que es Ra's al Ghul, de su ¿cómo se llama? De su madre, que es Talia. Se involucra con la corte de los búhos y termina enfrentándose contra Batman, ¿ok? Entonces va a haber un pequeño pleito entre Batman y un niño de 13 años. Y yo sé que Kikas, yo sé que estaba, ¿verdad que estaba mal el tal Bruce Wayne? Yo en buena onda sé que hay mucha gente que le gusta Kikas, pero seamos muy honestos. Si tienes un hombre, no sé, de 20, 25 años, 30 años, y lo enfrentas con un niño de 13, o sea, no importa qué tan hábil sea, o sea, no, a nivel fuerza, nomás a nivel fuerza. Y yo sé que Hitgirl se ha vuelto así como que el personaje, pero no sería capaz de hacer todo lo que hace, nomás no podría levantar una katana. No se puede. Lord una vez me mandó una imagen de unos chavitos de como 6 años que son rusos y sus papás son gimnastas. Ajá. Y los niños están súper definidos para una edad muy temprana. Pero yo creo que eso les va a afectar a largo plazo a la hora de crecer. Eso no es saludable. Y lo mismo tengo que decir, yo sé que son cómics y que no, en un cómic pueden pasar muchísimas cosas, pero yo estoy viendo un niño de 13 años haciendo que... se enfrenta a Nightwing y le gana a Nightwing. Uh-huh. Digo, no, o sea, no. Está bien que yo suspenda mi no creencia, pero me están pidiendo que la suspenda, que piense como un idiota, ¿no? Entonces, no. A ver, Eduardo Ángeles dice, saludos a todos. El programa es del cómic en general. ¿Por qué nunca hablan del manga? ¿Cuál les recomendarías? El programa se llama Comic Manía. Y como podrás ver, mi querido Eduardo Ángeles, cuando escribo Comic Manía es la M de Miracle Man. La primera A es de Animal Man, que es la N es de ¿quién? Es de Nightwing, la I es de Iron Man y la otra A es de Avengers. Por ende, creo que eso da la pista de que me estoy concentrando obviamente solo en superhéroes y en específico superhéroes americanos de las dos grandes editoriales, Marvel y DC, y de vez en cuando hablo de algunas editoriales independientes como Image, que no están independientes, claro. Y es una de las tres grandes. Grandotas. O de vez en cuando hablo un poquito acerca de Dark Horse, o de en su momento Comico, que era uno de mis tiene una de mis series favoritas, que es obviamente Eternals. Valiant, sin duda, de vez en cuando Vértigo. De manga no sé nada, no me interesa saber nada. Yo sé que a mucha gente le encanta el manga. Yo creo que hay historias muy, muy, muy buenas en manga que he podido ver en algunos animes. Yo sé que hay mucha gente, amigos míos, que están obsesionados con el manga. Pero a mí no me interesa. A mí, lo más cercano que te podría decir que me ha gustado del manga es lo que más se acerca a los superhéroes. Y obviamente me refiero a Batalla de Planetas, Fuerza G. ¿Nunca los has visto? La caricatura, nada más. Ajá, pues exacto. Le hicieron los cómics son muy malos, sí. Al menos la versión americana. Pero me encantan, ¿por qué? Porque parecen superhéroes, ¿no? Entonces, sería, si quieres que te dé una recomendación de algo, Battle of the Planets o Batalla de Planetas, que me encanta. Y Eduardo, en buena onda, si tú quieres saber algo más de manga, hay muchísimos programas, incluyendo Sushi Radio. Todos los... Ah, no, es que ya no se llama Sushi Radio. ¿Cómo se llama? Ya cambió desde el año pasado. Wow, gracias por informarme, Lorna. Se llama La Pulcata y pasa todos los lunes de 4 a 5. ¿La Pulcata? La Pulcata. ¿4 a 5? De 4 a 5. ¿Todos los lunes? Sí, de hecho ya estaban hablando de Dragon Ball con cabello azul y cosas así. ¿Y por qué raras? La Pulcata. Que no tengo idea. Es que no solamente hablan de anime, sino de muchas cosas. Va. Y hablan de temas raros como de una pulquería. Por eso se llama La Pulcata. Sí, bueno. Ok. Okay. Bueno, eso se llama no Comic Manía. Ya no sé si recomendarlos para la gente que quería manga. Yo no sé, es una cosa, esto se llama Comic Manía y es la manía, o en particular los mi cómics. Manía acerca de los cómics. Y a veces hablamos de cine. Hablamos de cine también, porque obviamente el cine también es otra de mis pasiones. Y de vez en cuando también hablo de mis pasiones, que obviamente son Lady Loki. Y que no ha prosperado eso. ¡Calla también, ya! También me fui por eso, porque dije, no quiero estar ahí cuando. ¿Ves eso? Cuando necesito a mis amigos. Es cuando Bernardo se va. Cuando necesito compasión y comprensión, es cuando Bernardo se va. No. Cuando necesito un abrazo, es cuando Bernardo ya se va. Ya te doy un abrazo. No, porque seguro tu abrazo viene seguido de un beso y después, vienen los guardias romanos para crucificarme. Gracias. Brave dice, a ver, ¿qué onda Joey y amigos de Comic Manía? ¿Recomiendas comprar Deadpool vs. Carnage? El dibujo es bueno, pero de historia. Un saludo a Lorna. Te lo digo ahorita, no. No. Cualquier historia que involucre a Deadpool y Carnage va a ser una basura, porque va a ser matanza tras matanza tras matanza tras matanza, que no es malo, pero tiende a ser muy aburrido. Sí. Entonces no creo que sea algo recomendable. Dice Roberto González, dice, gracias a que a todos en el gym vienen a ver videos en el área de cardio, me es casi imposible escuchar con mi manía. Lo siento, mi querido Roberto. Qué tristeza, porque no hay nada mejor cuando estás haciendo cardio que algo que te hace como que el tiempo se te vaya más rápido. Y curiosamente, algunas personas, no muchas, pero algunas personas, escuchar Comic Manía hacen que el tiempo se les vaya más rápido. O sea, podía echar 2 horas y media de cardio, mi buen amigo Roberto, pero desafortunadamente todo el mundo está viendo videos. ¿Qué videos estarán viendo? Es lo que más me sorprendería. Me gustaría saber. Seguro están viendo Netflix, conociendo a la gente. Porque seguro está yendo a un gimnasio donde el internet es gratis. Tú sabes que la gente siempre es abusadora. Will Norris dice, un abrazo por allá, Joey, Lorna e invitados. ¿Cuáles han sido los romances del Capitán América y qué fue de ellos? Shazam. Señores, a ver, romances del Capitán América. Peggy Carter. ¿Perdón? Peggy Carter. ¿Qué fue de ella? Está muerta. En la película. Sí, en los cómics por mucho tiempo estaba viejita. Sí, pero... Se volvió asistente de los Avengers. Era como que la secretaria recepcionista y encargada de los Avengers. Y creo que ya murió. Tardó mucho tiempo, pero ya murió. A ver, la próxima... La sobrina de... ¿Sobrina? ¿Su nombre es? La agente Carter. ¿Su nombre es? Su nombre es agente 13. Su nombre es... Es su nombre... ¡Sharon! Sharon Carter. Está casada con su trabajo. Agente 13. ¿Qué le pasa a agente 13? ¿Ahorita? En los 70s. Muere. Ah, bueno. Y molada. Y molada, estaba infiltrando a un grupo de racistas, ¿okay? Y resulta que todos los racistas hacen una marcha en Washington, y cuando llegan, creo que enfrente de a donde está Lincoln o el monumento a Washington o enfrente de la Casa Blanca, el líder de ellos, el Grand Director, aprieta un botón y hace que todos los seguidores se inmolen. sus trajes estaban listos para como que detonarse y explotar y quemarse. ¿Y qué estaba utilizando Peggy, Sharon? Uno de sus uniformes. Y después regresa. Pero regresó. Regresa a la vida porque había muerto un robot, un LMD, en forma de ella. Pues ella regresa y restablece su romance con nuestro buen amigo, el Capitán América, Steve Rogers. ¿Quién sigue? Ah, bueno, y después... ¿Quién sigue? Sigue... Ay, ¿cómo se llama la villana de la Sociedad de Serpientes? Antes de ella. ¿Antes? Antes de ¿Heroína ella. O villana? Mujer normal. No tengo idea. Bernie Rosenthal. Una chica que estaba estudiando Derecho. Se vuelve un romance muy bonito, porque es la primera vez que tiene un romance con alguien totalmente normal. Completamente normal, sin poderes. Van muy bien, pero cuando ella entra, termina la universidad y entra ya a la escuela de Derecho... Los tiempos ya no son compatibles. Él es superhéroe, está estudiando Derecho y empieza un romance con uno de sus compañeros de la escuela. ¿Quién sigue? Ahora sí lo puedes decir. ¿Cómo se llama? Diamondback. Puedes buscar a Diamondback para saber su nombre. Creo que es Rachel, pero no estoy seguro. Diamondback. Ella es una villana, miembro de la Sociedad de Serpientes. Uh-huh. ¿Cuál es su poder? No recuerdo. Tiene unos diamantitos chiquititos que lanza. ¿Y eso qué serpiente hace eso? No sé, pero ella tiene unos diamantitos que lanza y golpea a la gente, como si fueran batarangs. Pelirroja, ¿no? Más rosadito. No, o sea, pero no, pelirroja. El traje sí era rosa con negro. Ajá, y su cabello es rosita. Sí. Su cabello es rosita. Ella está un rato con él, decide volverse una mujer buena para andar con él. De hecho, ella es una chica muy agresiva sexualmente y él se rehúsa. Sí, dice, no, y él, Steve, es un muchacho de los 30. Tenemos que ir suavecito, tenemos que ir piano pianito. Bien, ¿quién sigue después de ella? De hecho, nadie. Ha tenido pequeños como amoríos con diferentes personas. Por decir, hubo más o menos algo que iba a empezar con Black Widow. Nunca pasa nada. Algo que más o menos está empezando con Scarlet Witch, que nunca se resuelve. Y ya, son las únicas que yo recuerdo. Hablando del universo Marvel, la lógica debería de ser con Black Widow, ¿no? Porque los dos están como... Son muy cercanos, pero a mí lo que me gusta... Y fueras de tiempo. O sea, pero si lo que yo con Scarlet Witch, oiga, se está acostando con una niña. A mí lo que me gusta de que nunca ha estado con Scarlet Witch es que son muy similares, ¿no? Sí, una es más agresiva que el otro, pero en general son muy parecidos. Y es básicamente como salir contigo mismo. Entonces, ¿cómo se llama Rachel qué? Rachel Layton, ¿ok? Diamondback, como puedas ver, si su cabello sí, es rosita. Es rosita. Sí, se lo tiene. Y de hecho, curiosamente, él le dice, ¿sabes qué? Si vamos a andar juntos, como que te podrías dejar tu cabello de color normal y se lo pone castaño, con tal de estar, tan enamorada estaba, es el hombre perfecto. Y era tan anticuado. Y él, obviamente, la única que muere eventualmente es Peggy, pero por vejez, y por un rato muere Sharon, pero regresa a la vida, todas las demás están sanitas, vivitas y coleando. A ver, Jorge LM dice, después de Convergence, ¿les hubiera gustado una nueva serie regular de Captain Carrot? A mí sí. Pues serás tú, compañero. No, pues una serie regular, tanto como una serie regular, a lo mejor un one shot, ¿no? Una miniserie. Y algo muy enfocado a lo mejor en niños, ¿no? En cómics netamente infantiles. ¿Lee ese nombre, el que está aquí? ¿Es algo extraño o no, verdad? ¿No, verdad? Pues creo que no. Bueno, señor, te digo. Se está volviendo muy sofisticado esto, entonces. ¿Sí? No sé. Pero bueno, Jorge dice que le gustaría ver una serie regular con Captain Carrot. Yo diría una miniserie. Una miniserie para niños. Para niños. Muy, muy para niños. Con el Captain Carrot y el Sucru sería lindísimo. A ver, hazme un favor, mi queridísimo Edgar. Aquí, el Fantas, sí. Dice que sí hubo una White Canary en Birds of Prey, The Brightest Day. Yo personalmente en ese tiempo no estaba leyendo Birds of Prey, con todo el respeto que se merece Gail Simone, que la conocí personalmente y se me hace una señora súper linda. La conocimos en La Mole. Sí, no sé si tú tuviste tiempo de platicar con ella. Yo desde que ella empezó a escribir Birds of Prey, yo sé que mucha gente le gustó lo que estaba haciendo con los personajes, pero a mí en lo particular no me agradó nada. ¿Podrías checar, por favor, ese dato? Porque también yo no creo que cuente, porque llegó un momento en que muchas personas tenían ¿cómo se llama esto? Los anillos blancos. Ajá. Entonces, todos los personajes... A ver, pásamelo, por favor. Entonces, todos los personajes tenían... Ah, ok. Pero vamos a ver. White Canary Comic Book. Vamos a ver. Entonces, todos tenían un anillo blanco y por ende se podían... Sí, o sea, y además llamar si es cosa de una... aparentemente es otro, es un personaje. A ver, vamos a ver. Si es cosa de leamos acerca de ella. El número no cuenta. A ver. La Canario Blanca es una villana nueva, misteriosa, que salió en la serie de Birds of Prey tiene una gran habilidad marcial que puede ser hasta mayor que la mismísima Lady Shiva. Pero no tiene absolutamente nada que ver con, obviamente, Lauren Lance o Dinah Lance. Y aparentemente pues, se viste casi casi. Podríamos decir que se viste como una Psylocke, pero en blanco. Uh-huh. Y tiene una como bufanda que le cubre la boca y la nariz. ¿Pero tiene mucha historia? ¿O será de esos...? ¿Qué parte del personaje es misterioso? No, o sea, pero entonces a lo mejor es de esos personajes. ¿Sabe qué? Oiga, acabo de presentar, sí, ya viene Flashpoint, adiós. Sí, sí, exacto. No, el personaje no tuvo... Ya, este pasó sin pena ni gloria. Sí, no cuenta. Solo salió en Birds of Prey. Sí cuenta. No. De ahí sacaron el nombre. Yo no lo sabía, pero afortunadamente, como dije desde un inicio... Salió en seis cómics. 16. Ah, 16 cómics. Todos, obviamente, de Birds of Prey. ¿Tiene identidad civil? No, es misterioso el personaje. Es uno de esos... Oiga, ¿cómo se anima su reboot? No, pero estuvo bien. Salió en Birds of Prey. Perfecto. Amecomic Girls. Seguro iba a ser esta. A lo que me refiero con esto es Jesse. Una de las cosas que me encanta de Comic Manía es si por alguna razón u otra no tenemos la respuesta correcta nosotros, alguien nos hace llegar la respuesta correcta para que la información correcta salga al aire. A mí lo más importante es que la información correcta salga al aire. No importa quién la diga, pero que exista la información correcta. Gracias, Fantas. No digo tu nombre correcto porque algo no sabemos si eres o no eres. Exacto. Entonces, nomás te digo el Fantas, compañero, pero muchísimas gracias por informarnos que hay una villana con el nombre de Canario Blanco. Desafortunadamente, no fue tan importante. Entonces, no pasó sin pena ni gloria y por eso no estaba enterado de ella. Y finalmente, Polo Im dice, compré Nick Fury a Agents of S.H.I.E.L.D., pero está en la versión americana. Está increíble. Compañero... Lo bueno es que esté en tu casa, americana, española, mexicana, no importa, porque esté mal o buena la traducción en español o en inglés, el arte de Jim Steranko es genial en cualquier idioma. Y estos tepes están padres, o sea, están muy bonitos. Porque además es de los poquitos como clásicos que sí reeditan seguido. Pues bueno, ya terminamos todas y cada una de las preguntas que recibimos en el Twitter. Obviamente ni estoy enterado si recibimos algo con mi manía Facebook, porque se nos acaba el tiempo. ¿Dónde se va el tiempo, Lorna? No lo sé, pero aquí tienes todavía algunas. A Gilberto Gurrola, Ulises, Fernando, José Ángel, José Nieto, Maguec, un usuario de Facebook que seguro he borrado en algún momento, Oscar Navoa, muchas personas querían comunicarse con nosotros a través del Facebook, desafortunadamente no tuvimos tiempo de llegar a sus preguntas, y a ver, Gerardo Sánchez dice aquí, andamos escuchando, saludos. Willis dice jeje a todo color, le gusta que ponga siempre en vivo y a todo color. Y Jorge Eduardo le dice a Jorge LM que estamos empezando. Lorda, ¿qué más teníamos por ahí? Mencionaste que tenemos a Metal Man que nos manda muchos saludos. ¿Será el verdadero Metal Man? Yo creo que sí, dice saludos al profesor Don Carlos Joy Moisés. Puede ser que sí. Muchísimas gracias, mi querido Metal Man. Y algo más por ahí. Dice, solamente les pregunto, ¿qué pasó con el héroe favorito de la Liga de la Justicia, Firestorm, The Nuclear Man? ¿Y cuál es su origen? Bueno, está larga, ¿no? No, mira, básicamente, tenemos 7 minutos. El capítulo venga, de venga, 7 minutos. Ahí te va, es muy simple. Ronnie Raymond quiere impresionar a su novia, su chica, Doris Day. No, Doreen Day, estoy en lo correcto. Entonces, porque Doris Day es la cantante. Exacto, es Doreen Day. Day está inspirada. Entonces Ronnie Raymond decide ir a unirse a unos tipos que están protestando contra un reactor nuclear, igual que en Springfield, ahí con los Simpsons. Pero resulta que estos tipos aceptan a Ronnie Raymond porque lo que quieren hacer es tener un chivo expiatorio. Van a explotar este reactor nuclear y obviamente toda la gente va a culpar a Ronnie Raymond y va a decir que ellos van a decir no trabajaba con nosotros, él fue una persona que se unió después para explotar este lugar. Explota la bomba, ahí está el profesor Martin Stein. La bomba más el reactor nuclear más estas dos personas se unen y forman un hombre nuclear que tiene múltiples poderes, puede volar, puede transformar los elementos de uno a otro, puede lanzar rayos y tiene el cuerpo de Ronnie Raymond perfeccionado y tiene la mente de Martin Stein a un lado dándole indicaciones, porque obviamente Ronnie Raymond no sabe cuál es la diferencia entre hidrógeno y helio, pero obviamente el profesor Martin Stein sí lo sabe y le da ciertos consejos. Originalmente Martin Stein no recordaba su tiempo cuando se forjaban y se unían como Firestorm, pero eventualmente sí se da cuenta y funcionan bastante bien. Y más adelante lo que descubrimos es que hay una matriz o un matrix, no sé cómo se podría llamar, que es como una energía, ¿ok? Que si juntas a dos personas se forma Firestorm. Y esto está pasando porque llega un momento donde el profesor Martin Stein tiene cáncer. Y como va a morir, Firestorm y Martin Stein se empiezan a tratar de desactivar todas las armas nucleares del mundo. Esto no le gusta para nada a los rusos. Ellos crean un personaje que se enfrenta a Firestorm. Cuando viene este enfrentamiento, se separan de. Se separa este. ¿Cómo se llama? Firestorm. Y se vuelve a unir Firestorm con este héroe nuclear ruso y Ronnie Raymond. Y se forma un nuevo Firestorm. Y es ahí donde descubrimos que dos personas que se puedan juntar con este Matrix terminan creando un Firestorm. No necesariamente la combinación de Profesor Stein y Ronnie Raymond. Por mucho tiempo, creo que el personaje se llama Posar y Ronnie Raymond son Firestorm por un rato. Cada vez que se separan, uno está en los Estados Unidos y otro está en Rusia, después se vuelven a unir y pasa todo este tipo de cosas. Y después descubrimos que, oh sorpresa, la bomba, el reactor nuclear, no tiene absolutamente nada que ver con la creación de Firestorm. Firestorm es el elemental del fuego. Así como Swamp Thing es el elemental de la tierra y Retornado es el elemental del aire, Dios mío, Firestorm es el elemental del fuego. X a la mitología de Firestorm. Y lo que originalmente debía de ocurrir, eso lo escribe John Ostrander, lo que debería de ocurrir es que el espíritu elemental del fuego se iba a unir con el profesor Martin Stein y iban a crear a Firestorm, el elemental del fuego. Esto no sucedió. Entonces, lo que tiene que hacer el profesor Martin Stein es meterse un avión con una bomba atómica, dejar que la bomba atómica explote, y Ronnie y Posar tienen que permitir que el Matrix, que está dentro de ellos, que es esta, que esta, es este ser elemental, se forje y se una con el profesor Martin Stein y se cree el nuevo Firestorm. Esto sucede y tenemos las nuevas aventuras de profesor Stein como el elemental del fuego, ¿ok? Que las dibuja Tom Mandrake, y las escribe John Ostrander. Tienen varias aventuras. En el número 100 se cancela el título y el nuevo Firestorm termina lejos de la Tierra, que ha sido teletransportado a través de un agujero negro a otra parte del universo. Viene la miniserie de War of the Gods, y en la miniserie se vuelve a crear Firestorm. ¿Por qué? Dios mío, no sé. Después, por un tiempo, no sabíamos si teníamos o no teníamos a Firestorm. Se enfrenta Mist, se enfrenta contra Firestorm y el resto de la Liga de la Justicia de Europa, y mata a todos y explota una bomba y piensa que derrota a Firestorm, pero no lo derrota, porque finalmente en Extreme Justice, un estúpido cómic de los años 90, donde todo era extremo, igualito que este personaje de Pucci, todo era como Pucci en los Simpsons, todo era mucho más extremo, y and in your face, ahí vuelve a salir Ronnie Raymond como en Firestorm. No recuerdo si era él solo como Firestorm o él y el profesor Stein como Firestorm, y después ese Firestorm desaparece otra vez y el Matrix de Firestorm se une a Jason Rush, un chico negro, que él tiene las habilidades de Firestorm, y si estoy en lo correcto, él puede unirse con cualquier otra persona, forjar Firestorm, y él está en total control de este Firestorm, y además él sabe bastante de ciencia, entonces él no necesita a nadie que le diga de ciencia, pero cada vez que se une con ciertas personas le ayuda a que esa persona tenga ciertos conocimientos que él también absorbe. Después viene Blackest Night, y resulta que un personaje llamado Blackstorm, ¿sí, verdad? Era Blackstorm, que es la reencarnación de Firestorm, como Ronnie Raymond y Profesor Stein, pero en zombie. Se enfrenta contra Jason Rush y su novia, que están formados en Firestorm, los separa y mata a la novia. Uh-huh. ¿Okay? Y después viene un buen de cambios después de todo lo que sucede en Blackest Night y eventualmente Brightest Day, y lo que termina sucediendo es que el nuevo Firestorm está formado de dos personajes, Ronnie Raymond y Jason Rush. Jason Rush, como sabe obviamente de química y ciencia, él es la voz que tiene Firestorm, el cuerpo de Ronnie Raymond, y es lo que termina sucediendo. Pero obviamente Jason odia a Ronnie Raymond, porque cuando Ronnie Raymond era parte de Blackstorm, mató a su novia. Afortunadamente, el profesor Stein hace que logren la paz y todo termina muy bien. Cuando sale en la caricatura de Brave and the Bold, Ronnie Raymond es el maestro de gimnasia de Jason Rush, y cuando viene la explosión, los que se unen son Ronnie Raymond y Jason Rush, y forman el Firestorm de Brave and the Bold, la caricatura. Uh-huh. Ahorita obviamente en la serie de Flash es Ronnie Raymond, que es un chico inteligente, unido con un hombre aún más inteligente, que es Victor Garber, interpretando al profesor Stein. Y curiosamente, las primeras apariciones de Victor Garber como profesor Stein, como que no entendía quién era el personaje. En el episodio final, la actuación de Victor Garber borra a todos los demás actores de la pantalla. Las cosas que dice y cómo lo dice son geniales. Excelente episodio. Pero bueno, eso es básicamente lo que termina sucediendo con Firestorm. Cuando vienen los nuevos 52, son dos personajes. Tenemos al Firestorm amarillo y al Firestorm rojo. Jason Rush es el Firestorm amarillo. Ronnie Raymond es el Firestorm rojo. Y se unen para formar un gigante llamado Firestorm. Dios mío. Y después todo eso se regresa a su normalidad. Y ahorita Ronnie Raymond y Jason Rush son Firestorm, todos unidos en un solo cuerpo. Y es tan tan, se nos acabó el tiempo. Edgar, Bernardo, ¿qué es lo último que tienen que decirle a la gente de Comic Manía? Sigan escuchando y luego aquí seguimos. Me parece perfecto, Bernardo. Ya regresé, ya espero estar más seguido. ¿Quieres que empiece a hablar de Lady Loki para que te alargues otra vez? No, traigo regalos. No tienes que tener regalos. No, para ti no, para el público. Traemos pósters cortesía de Artecinema. ¿Va que va? De El Autómata, la película de Antonio Banderas, de El Payaso del Mal, que estrenó este fin de semana, y la de Penthouse, que estrenó la semana pasada. Rápidamente tenemos que... Lord, nos das 4 minutos, a las 8:05 nos vamos. Ok, ok. 4 minutos. Nada más. Mad Max, Fury Road. Me encantó. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? Que de repente nos asaltan así a la acción de, ¿sabe qué? No se acomode, vamos. Y que detrás de todas esas persecuciones sí hay una historia. Yo soy gran amante de Mel Gibson como actor. Me han gustado todas sus películas, con 2 o 3 excepciones, muy pocas excepciones, pero me han gustado 2 o 3 de sus películas. Yo me volví gran fan de él cuando vi la película de Mad Max, la original, que es brillante la película. Es, si hacemos el trazo del legado, es el primer videohome que jamás ha existido en todo el planeta, literalmente, porque todos los videohomes básicamente son lo mismo. Algo le hacen al protagonista y el protagonista busca venganza contra los narcos, contra la policía, contra quien sea, ¿no? Es básicamente lo mismo que pasa en Mad Max, es brillante. La segunda película, El Guerrero del Camino, me encanta porque básicamente es acción tras acción tras acción, siempre en creciendo, cada vez más loca, está súper bien dirigida y es muy, muy, muy, muy visceral. Me acuerdo que una vez estaba viendo la película, estaba yo muy chico, estaba yo entusiasmadísimo en la carrera final donde hay muertes por doquier. Mi papá ve lo que yo estoy viendo y me dice, hijito, ven acá. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? No, estoy viendo Mad Max 2, El Guerrero del Camino. ¿Qué es demasiada violencia? ¿Te gustaría estar en esa situación? Tenía como 8 años. Y le digo, ¡sí! Quiero ser Mad Joey, ¿no? Y mi papá dice, son tonterías. Nunca digas eso. No, papá, bueno, creo que la última de... Bueno. George Miller no le hubiera gustado. La tercera película, Mad Max Beyond Thunderdome, con la actuación estelar de... Tina Turner. Tina Turner. Es un excelente personaje. La película es brillante. La película es espectacular. No, es tan espectacular. Y además de que tiene escena tras escena de acción, acción, acción, acción, acción. Master Blaster es la onda, no me digas que no. La escena final de la carrera de la muerte es genial. Brillante la película. Fui a ver Fury Road con mucho dolor porque yo quería volver a ver a Mel Gibson como Max Rokatansky. Desafortunadamente no decidió continuar con el papel. Es una tristeza. Pero la película es divertidísima. Sí. Me arrepentí de no haberla visto en tercera dimensión. Creo que es una película... No, es que película de 3D. Bueno, pero sí la hicieron en 3D. Sí, pero no. Yo no sé si o mínimo verla en IMAX. Yo creo que la película tiene imágenes tan grandes, tan poderosas, tan grotescas, tan agresivas, tan brutales, que mientras más grande la pantalla esté mejor. Desafortunadamente, tan bueno como es Bestia, Bestia es un personaje ahí, tan bueno como son las esposas, tan magnífica como es Charlize Theron, que en serio desaparece en ese papel. Desafortunadamente, Tom Hardy, que es un brillante actor, no tiene el carisma para borrar de mi mente la brillante actuación de Mel Gibson. Mel Gibson te puede dar un hombre rudo, te puede dar un hombre dolido, te puede dar un hombre con compasión, te puede dar un buen hombre, te puede dar tantas cosas, tantas notas con solo una mirada. Desafortunadamente, Tom Hardy no entendió el personaje y solo te da un solo tono. Y hasta en el momento del final, su cierre no es un cierre Mel Gibson, donde con sus ojos te dice muchas cosas, muchas cosas. Creo que el mismo George Miller lo entiende y por eso los primeros 40 minutos le pone la máscara. Para que ni hable. Para que ya cuando te la quites, ok, sí, estamos en este universo. Ya, bueno, él es Mad Max. O sea, pero creo que es eso. Va que va. Y viene la segunda parte, ya parece que es divertida, confirmación. Divertida sí, pero faltó Mel Gibson. Tenemos a Charlize Theron y tenemos la historia. Exacto. Que es muy triste. Sé mi testigo, Joey. Sé mi testigo. Cómo me encantaría ser tu testigo. Nicholas Hoult trabaja mejor que este, que Tom Hardy. Pero bueno, damas y caballeros, Lorna me está viendo feo, lo que significa que ya terminó este programa. Lorna, ¿quieres decirle algo a la gente de Comic Manía? Que guardé sus preguntas para el Comic Manía Extra, que ya te las mandé por correo. Me parece perfecto. Les recuerdo, por favor, todos mis amigos de Guadalajara, nos vemos próximamente ahí en Guadalajara el día 29, viernes, y también nos vemos en la Comagón, ahí en Tlaquepaque. Espero que me acompañen. También les recuerdo, este fin de semana 23 va a ser nuestra plática de Daredevil ahí en Fantástico del Valle, y el que sería 23 sería sábado, 23, 24 domingo, lunes 25, 26, 27 y el miércoles 27 estaré transmitiendo en vivo desde Fantástico. Espero que también me acompañen. Todo estará anunciado constantemente para que ustedes no se olviden. Gracias por escuchar Comic Manía, y les recuerdo que son las 8:06 de la tarde. Ya se acabó la lluvia, pero estamos seguros, segurísimos, que el tráfico sigue igual de loco como todos los días y todas las noches aquí en el Distrito Federal. Nos vemos la próxima semana. ¿Lorna? ¡Lorna! ¿Cómo me arruinas mi despedida? ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Shazam! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.